cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Les saluda su amigo Carmix del Café Comiquero. Y digamos que Rul Ratasaurio, también probando a ver si sale esto en vivo. Ah, sí, porque también han de saber que estamos intentando transmitir esta parte en vivo a través de Facebook Live, audio únicamente, ¿no? Y pues bueno, ¿dónde estamos hoy, carnal? Hoy estamos en locación. ¿En dónde? Y creo que esto no se grabó. Y creo que no, sí está grabando, pero no transmitiendo. ¿Dónde estamos, carnal? En The Comic Store. Ok, The Comic Store, que está ubicada en Rosales número 6, en Colonia Tabacalera, aquí atrasito del Metro Hidalgo, cerquita del famosísimo Comics Rock Show, ¿no? Muy cerca. Muy cerquita, sí, o sea pero con menos gente. Ay, sí, afortunadamente. Sí, ¿no? Digo, no es mala onda, pero... Pero bueno, esto es El Café Comiquero y les recuerdo que nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Pueden descargar nuestros programas y también pueden encontrarnos en redes sociales, en todas las principales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos tres más bien. Sí, las demás no les entiendo, pero bueno. ¿Cuáles son? A ver, rápidamente, ¿cuáles serán las otras, populares? ¿Cuáles son las redes sociales populares? Instagram, Snapchat, ¿cuál? Facebook. Sí, Twitter. Y hay más, ¿no? O sea, no tenemos Snapchat. Va a ser uno, no sé para qué. Bueno, no sé ni para qué es Snapchat, para pronto, ¿no? Bueno, ahí podríamos incluso cobrar para darles nuestra clave de Snapchat y que puedan ver, no sé, las tripas del Café Comiquero, ¿no? Vean, ¿en serio? Sí, o sea, Espérame, entonces la parte de podemos cobrar. Ah, no es cierto. Les paso así de, les paso la clave y miren, les voy a tomar una foto de mi mano echando la chorcha ahí en su casa, ¿no? Si quisiera. No, hombre, como para qué, ¿no? Pero bueno. Okay. Que conozcan a tus perros. Eso sí se puede, eso estaría bonito. Eso estaría más bonito que ponga una foto mía y todo eso. Ah, no, sí, seguro. Pero bueno, carnal, ¿por qué estamos aquí hoy? Porque es el Wonder Woman Day. Bueno, ya fue el estreno de Wonder Woman, ya sabemos, pero no lo hemos ido a ver. No lo hemos ido a ver, no nos spoileen, por favor. Así como muchas otras personas tampoco han podido ir a verla. Y digamos que estamos celebrando, de hecho, todo este asunto de... ¿De por qué se celebra una película de Wonder Woman? Para empezar, dicen que es la primera película del universo DC que es buena. Eso ya es una... ya es ganancia, ¿no? Ya es motivo de festejo, sí. Honestamente. Y número dos, probablemente sea la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer que sea buena, porque ha habido otras que han sido malas. Electra, ¿vieron Electra? Sí, ¿qué bueno. Tal? Malona, la verdad. Estuvo también, ¿cuál otra? Catwoman. Bueno, de Catwoman mejor no hablemos. Sí, es una historia muy triste. Es muy triste ese asunto, así que bueno, hay muchos motivos para festejar También la primera película blockbuster dirigida por una mujer, Patty Jenkins, que alcanza este nivel aparentemente de taquilla en su estreno, ¿eh? Sí, que ahí, fíjate que no es que haya habido controversia, pero comparaban mucho, ¿no? El asunto de Wonder Woman de Patty Jenkins, que su película anterior costó solamente $8 millones. ¿Cuál fue su película anterior? No me acuerdo, y ganó un Oscar. Ganó un Oscar, Patty Jenkins. Okay. Ella es... ¿Cuál? Monster. Monster la dirigió Patty Jenkins. ¿Sí? Muy buena película, por cierto. Creepy, ¿eh? Gracias, Brandon, por cierto. Y bueno, ella ya es una ganadora, ya laureada del Oscar, y la estaban comparando como con el caso de otros directores que también saltaron, ¿no? De una película indie de bajo presupuesto para estándares hollywoodenses. Ajá. Y después irse a hacer algo bastante más caro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Josh Trank, de... Josh Trank, que hizo Fantastic... Bueno, Fantastic, ¿no? Los cuatro fantásticos más chafas. Sí. Más chafas todavía que los anteriores. Y había hecho esta de Power... Una superhéroe, bueno, que no eran superhéroes, pero... O... Chronicle, exactamente. Muy bueno, sí. Buena película. Buena película y que, la verdad, todos esperaban ver... Algo así, ¿no? Exacto. y nos dieron los cuatro fantásticos. Tenemos entendido que fue el estudio, pero no sabemos. También está el caso de el director de Jurassic World. Ah, ok. Que también su primera película era de bajito presupuesto, pues Jurassic World, que fue de arriba de 100 millones de dólares. La gran diferencia es que ellos no ganaron un Oscar. O sea, buen punto. Patty Jenkins como que sabe de lo que habla, ¿no? Pues ojalá. La escribe Zack Snyder. La escribió Zack Snyder. Qué bueno que no la dirigió. Qué bueno. Sí, o sea, miren. Zack Snyder. Por cierto, Zack Snyder, qué mal lo que le ha pasado últimamente, pero... Bueno, sí, sí, o sea, eso la verdad estamos... Espantoso, o sea, Es muy triste, y la verdad, más triste aún, y lo vuelvo a repetir, más triste aún la gente que se ha burlado de eso, ¿eh? O sea, ¿qué onda? No, eso no tiene eso nombre, no se vale. No. Sí, o sea, eso no, digo, pobre, o sea, nadie se merece eso. O sea, te puede gustar o no el trabajo de una persona, es completamente válido, pero ya, como que se burla de una tragedia personal, sí, no se hace, no sé, para nada. Mira, el asunto con Zack Snyder, respecto a su trabajo, evidentemente... Él sabe dirigir muy buenas escenas de acción, pero ya de ahí llevarte de un punto A, un punto B, a un punto C de la historia... Sí, todavía le cuelga, ¿no? O sea, no va mal, pero como que estudiale otro ratito. ¿A ustedes les gustó alguna película de Zack Snyder? ¿Eh? No. ¿Cómo se llama esta de zombies? Ah, Dawn of the Dead, ¿no? Dawn of the Dead, sí, es buena. Dawn of the Dead es buena, pero no la escribió él, la dirige. Está basada, es un remake, ¿no? Es un remake de George Romero, ¿no? Pero muy libre. La versión original de Dawn of the Dead, sí, es un centro comercial, sí hay zombies, pero no se parece mucho, ¿eh? No, realmente no. Que sí hay escenas muy creepy en la de George Romero también, pero se me hace lo mejor que ha hecho Zack Snyder en cine. Como película, visualmente creo que sería Sucker Punch. Yo no la vi. Está bonita, Sucker Punch, o sea, gráficamente es un videojuegote. Ah, la verdad, okay. Es un videojuegote, pero hasta ahí, ¿no? Okay. Es lo más bonito que ha hecho en cine, en ese sentido. Y es lo que él tiene, hace visuales muy padres, los dirige muy bien. Te cautiva ver lo que él hace en cine. El problema es que una película es más que el asunto visual. Es contar una historia. Y es ahí donde, pues, siento que le ha fallado. En este caso, que bueno... Eso es lo que hace un director de cine, de hecho. ¿Sí? Ellos te cuentan la historia. O sea, sí, por supuesto, está el script, está todo el asunto de... Déjame algo más para acá para que se escuche en vivo esto. Sí, sí, sí. Por cierto, saludos a Omar Cabrera y Mac García, que nos están saludando aquí, que nos escuchan en vivo. A las dos personas que nos están escuchando en vivo. ¡Ya saludos! Con eso! ya tenemos más de uno. Ya, listo. Sí. Saludos, siento... Mac, saludos, Omar. Me siento realizado. Eso es el asunto que hace un director. Ellos toman el script de alguien que hizo una historia y ellos son los que al final te lo van a contar. Entre comillas, porque siempre está el editor al final. Sí, claro. Pero, y ese es el valor que tiene un director experimentado, que te puede, que hace que 2 horas sentadote en una sala de cine con la mirada pegada a una pantalla no se te hagan largas. Sí, exacto. Ese es el valor de un director. Honestamente, ¿cuántos no sintieron? Ahorita estábamos platicando, ¿no? Fuera del aire. Saludos a Víctor Bonfil, por cierto, saludos. Lo difícil que para mí fue ver Man of Steel. Porque ya llega la pelea con Zod al final y digo, no, esto ya se acabó, ¿no? Ya ganamos. Ya ganamos, ¿no? Ya me puedo ir. No ayudó que, bueno, las condiciones de la sala no eran ideales. El volumen estaba muy alto y yo estoy viejo. Okay. Yo ya quería mi tecito e irme a dormir, pero bueno. Y ahí está la diferencia. O sea, yo creo que este asunto con Wonder Woman, si lo escribió Zack, si el guión lo hizo Zack Snyder, pero no lo dirigió él, estoy perfectamente abierto a las posibilidades, ¿eh? Pues sí, digo, ya la veremos al ratito, ya ojalá que nos sorprenda, ya haremos nuestro review después de estar aquí un ratito en The Comic Store. Sí, claro. Que de hecho es una vuelta, está bonito, aparte el día está padre, bonito, no está lloviendo como en otros días en la cochina Ciudad de México, de repente me desesperan. Llegar está fácil, está muy cerca de Reforma, si vienen por Reforma, no aguántense nada más con las obras. Ah, sí, cierto, que está todo en obras. No. Por el Metrobús, sí, cierto. Para los que nos escuchan de otros lados van a hacer el Metrobús aquí en Reforma. Y, híjoles, se detuvo una transmisión. Sí, ni modo, ya lo podrán escuchar todo lo demás en vivo. Pero pues sí, pero pues bueno, hablando de Wonder Woman, carnal. Hay varios, queríamos aprovechar el hecho de que estamos hablando de Wonder Woman, que es el Wonder Woman Day. Y pues hablar y recomendar algunos muy buenos cómics de Wonder Woman. Y sobre todo, la cantidad de reboots que ha habido de su origen, ¿no? Todos. Ahorita hay uno, es el de Rivert. Sí. ¿No? El de Rivert, que es el de... Está escribiendo Greg Rucka. Greg Rucka. Curiosamente, en dos niveles, ¿no? Trabaja como que en dos niveles. La... Sí, es lo único que puedo decir que es medio malo del cómic, no sé cómo decirle. Pero por un lado está... O sea, empieza la historia de Wonder Woman en Temiskira, ya saben, ¿no? Básicamente lo que vieron en la película es en el cómic, perfecto. Y el siguiente número nos cuenta una historia donde ella ya está fuera de Temiskira, ya está integrada al mundo normal y quiere regresar a su casa, pero no puede. Está bien, pero de repente sientes que te corta un poquito la inspiración. O sea, ya estás centrado con una cosa y viene la otra. Y así se pasa, creo que los primeros 12 números. 12 números. Me parece que son así. Por no, 8 o 12 números, yo no me acuerdo. Que de hecho ya están a la venta en TP, en Estados Unidos. Sí, ya. Aquí en México no, porque sabemos que hay que suscribirse y hay que ser fan. Llegan hasta septiembre, sí. Sí, exactamente. Aquí y va a haber un regalo bien acá, no sé. Bien awesome, quién sabe qué va a ser, ¿no? Pero bueno. Una portada variante. Pero acá en The Comic Store tienen el número 0. Desde el número 0. Sí. Entonces, está bien. Pero en esos TPs ya están a la venta. De hecho, está un volumen que es la historia viejita, o sea, el origen de Wonder Woman, y está otro con la historia actual, que es con... Se enfrenta a Cheetah, ¿no? A Cheetah. Una versión muy creepy. Muy creepy. Y mala onda de Cheetah, porque ella está maldita. Sí. Ella es una maldición y tiene que comer carne humana o algo así. Sí, está feo. Pero es una versión de Wonder Woman, para mí muy recomendable. Greg Rucka, escrito por Greg Rucka. La parte, digamos que de Temiskira la dibuja Nicola Scott. Que, una artista italiana, por cierto. Y se me hace la más, o sea, se me hace estéticamente la historia mejor hecha. Uh-huh. De la otra parte la dibuja Liam Sharp, que él tuvo experiencia dibujando unos cómics medio feitos de Gears of War. De Gears of War, ¿verdad? Sí. Publicados por Wildstorm y luego DC Comics. Ya es lo mismo, en fin. Y no está mal lo de Liam Sharp, mejoró muchísimo. Uh-huh. Pero como la historia es más sórdida y se trata de... De hecho, su idea era que se viera más feo. Pues lo logra, se ve más feo. Sí. Hay sí. mucha sangre y tripas y Cheetah de repente se pone loca y desmiembra gente, o sea... ¿En serio? Sí, Está medio. No tan para todas las edades. Sí, no, hay que tener cuidado con eso. Y la parte, por ejemplo, de Nicola Scott es... Como para hacer lucir mucho cómo era la sociedad de las Amazonas. Ok. Y queda muy bonito. Que Nicola Scott había dibujado a Wonder Woman. Alguna vez, sí. Escrita por Gail Simone, en algún momento. También muy recomendable lo de Gail Simone. Sí. Una de las mejores escritoras que ha trabajado con Wonder Woman. Jill Thompson también. ¿De Jill Thompson? Jill Thompson hizo toda una novela gráfica. Yo nunca la leí. Dibujada y escrita por él. Que es igual otro origen de Wonder Woman. Como que creo que es muy recurrente contar su origen. Sí, mira, llevamos 4, ¿eh? Sí. Y estaba el de los nuevos 52. Ah, claro, el de Azzarello. Sí. Que alguna vez hicimos un programa especial de ese. Digo, no vamos a dar mucho detalle en ese de Azzarello, pero la verdad, como reimaginación de Wonder Woman, funcionaba bastante bien, ¿eh? Sí, el asunto es que, por ejemplo, de Azzarello, lo de ahorita es que... No me gusta entrar en esos términos, perdón. Digamos que lo de Azzarello era un como soft reboot, digamos. Más o menos. Porque ahí era una Wonder Woman ya, que ya era Wonder Woman. Ya experimentada, ¿no? Ya no sé, peleaba por la justicia o lo que sea, o lo que haya sido por lo que peleaba. Y acá no, acá la vemos desde su origen. Uh-huh. Es raro. ¿Que de Azzarello, qué fueron, como 40 números? Sí, 45 creo. Sí. Algo así. Que aquí en México ya se publicó todo, es lo que entiendo, ¿no? Todo lo de Wonder Woman de Azzarello creo que salió por Editorial Televisa. Creo que empezaron después con los cómics de Meredith Finch y David Finch. Y ya la serie terminó y seguimos esperando Rivert, ¿no? Pero bueno. Hasta septiembre. Hasta septiembre, ¿no? Los fans hardcore ya nos podrán decir cómo está. Sí. Los que se suscribieron y recibieron su bonito regalo, ¿no? Pero bueno. Pero sí, o sea, esa se publicó completita aquí en México y están haciendo ahorita... Y me extraña que siendo hoy 3 de junio no hayan inundado con reimpresiones de Wonder Woman. Digo, lanzaron el primer volumen en Showcase, que es como su recopilatorio... pues más económico, claro. De Wonder Woman hace ya un ratito, hace como medio año, y ahorita era como para sacar el volumen 2, sacar algún otro especial, algún hardcover, y de eso no se ve, ¿eh? No, es que es para fans hardcore. Insisto, por eso, ¿no? Insisto que es para fans hardcore. Sí, eso es cierto, sí es como que medio feito el asunto. Sí. Pero bueno. Ay, por cierto, regresando un poquito a lo de Greg Rucka, ya va a acabar en Estados Unidos. ¿A poco? Él va a terminar su asunto en el número 25, están creo que en el 20, uh-huh. 21, ya no me acuerdo si salió. Pero él dijo, no, o sea, yo mi lo mío acaba en el 25, ya de ahí nos vemos. Y se me hace muy válido, creo que Greg Rucka tiene al menos esa esa conciencia, ¿no? De, bueno, una historia la puedo alargar hasta cierto punto y más de ahí ya es, ya es, ya es contraproducente, ¿no? Sí, sí, sí. 25 números va a aventar. Exacto. Okay. Igual y seguramente también una parte de flashback y otra parte normalita, ¿no? Me parece que ya después ya es como que las dos historias convergen y ya, órale, nos vamos con una sola. Que es para cuando yo creo que ya DC va a terminar con el tema de River, porque, o sea, ahorita todo en DC en Estados Unidos sale como DC River, o sea, como una marca, ¿no? Como durante mucho tiempo decían Nuevo 52, pero yo creo que va a llegar un punto en el que ya eso va a dejar de ser novedad. O sea, editorialmente va a dejar de vender el hecho que diga River. Sí, no es que ya dejó de vender, pero bueno, esa es parte. Exacto, o sea, porque dices, ahorita sigue todavía calentito el término de que es un nuevo inicio, son historias más o menos frescas, pensadas para un público que quería leer un DC más brillante, menos menos extreme, menos noventero. Pero todo eso en algún momento pues va, tiene que cambiar, tiene que, y no sé, lo que espero que no hagan es vamos a volver a hacer todo reboot, ¿no? Bueno, según ellos no, o sea, como que es el último reboot en un buen rato, etcétera. Qué bueno. Sí, que crees que son Marvel. Que lo que viene ahorita es lo de Metal, de diferentes historias con el, como digamos, una idea que trae Greg Capullo y Scott Snyder, que es una macro saga, aparentemente. Pero donde que se llama Metal, así de metal, pero decían, pues eso qué es, pero aparentemente lo que tiene que ver es con Hawkman, que es el End Metal, el metal de su... Es un masito ahí, ajá, es tapón de baño, sí. Exactamente. Y algo tiene que ver con un universo paralelo y de ahí va a salir los cómics nuevos de DC que van a ser la línea esta de la materia oscura, ¿no? De Dark Matter. Ah, o sea, okay. Como que es el pretexto para lanzar esa nueva línea editorial. Ay, agárrenla y láncela y se acabó. Pues yo digo, ¿no? Pero les gusta vender arte, ¿no? Creo que eso es un asunto, ¿cómo decirlo? Sí, va pasando la basura, ¿eh? No te creen. Oye, estamos hablando de qué pasó. O sea, estamos hablando de Scott Snyder, pasa el de la basura. ¿Qué pasó? No es malo Scott Snyder, pero... No. Ah, es que yo creo que DC y Marvel le captaron bien. En algún momento yo creo que se dieron cuenta de que al fan regular de cómic lo que le gusta es que sus universos estén conectados. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Conectarlos. Todos. Y de repente aparece enchufe de concierto de punk de los 80s, ¿no? Cables por todos lados amarrados con cinta. Y a ver si jala, ¿no? No sé. Pues ojalá que le salga, ¿no? Porque, por ejemplo, van a conectar lo de Dark Matter. Sí. Se supone que van a conectar Watchmen. Ah, sí, claro, con lo de The Bottom, ¿no? Que ya fue lo de The Bottom, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es que acabó? The Doomsday Club, ¿no? Ah, okay. Sí. Y en su momento también conectaron todo lo de Wildstorm. Ajá. Y, pero ya no. Pero ya no, de Wildstorm, ya no está. Ya no, de hecho, viene otro reboot de Wildstorm. Ah, sí, de hecho lo está escribiendo bueno, supervisando Warren Ellis. Es The Wild Storm. The Wild Storm. No, pero aparte. O sea, ¿otro? O sea, no es que aparte, de ahí se va a desprender una nueva versión del universo Wild Storm por sus 25 años. O sea, otra vez. Pero hablando de reboots, ¿eh? Porque de Wildcats ha habido... ¿Te acuerdas uno de Wildcats de Grant Morrison? Sí. ¿Sabes cuántos números duró? ¿Cuántos? Era Grant Morrison y Jim Lee. Ah, ok, como ¿cuatro, tres? No, menos. ¿Dos? No, uno. Ah, okay. Salió un número de Jim Lee y Grant Morrison de Wildcats. Y ya salieron otros números de Planetary, creo que de Grant Morrison, no me acuerdo de quién. Dos números, se acabó. O sea, fue cuando en los principios de los 2000 querían revivir esas franquicias de Wildstorm y no jaló. Fue cuando se mudaron a DC, fue toda la onda. Y ese universo ha pasado por todos lados. Sí, estuvo solito. Solito. No. Estuvo en el universo Image. Image, claro. Compartía páginas con Spawn, con Savage Dragon, Youngblood, ¿no? De hecho, hay un crossover de Spawn igual, de Wildcats. Sí, sí. Donde Spawn es malo. Sí. Y donde creo que la que salva. Es algo así como Days of Future Spawn. Y la que salva el día es Cyan, la hija de Terry Fitzgerald. Resulta que se vuelve metahumana. Ah, okay. ¿Y sabes quién escribió? ¿Quién? Alan Moore. Es en serio. Alan Moore escribió ese crossover. Ok, digamos que sí. Sí, exacto. Estuvo en ese universo. Después se fue solito, ¿no? Se fue solito. O sea, dijo Jim Lee, me llevo mis monos. ¿No? ¿No jaló? No tanto. Se fue un ratito a Marvel. Pero en lo que jaló o no jaló, se inventó sus mil imprints, ¿no? Ah, sí, claro. Como Cliffhanger, Homage. Que en Cliffhanger estaba... Crimson, por ejemplo. Crimson. Estaba Battle Chasers. De Madureira, ahorita que vino. No, si no le llevaron a firmar, qué mala onda. Que por cierto, de Battle Chasers, ¿ya viste lo que va a salir? No. ¿Un juego? ¿En Steam? Bueno, originalmente era un juego o algo así, ¿no? No, sí era un cómic, pero lo quería hacer juego. O sea, porque él es este gamer de corazón. De hecho, un buen rato dejó los cómics. De hecho, un rato dejó los cómics para hacer este diseños de videojuegos. Uh-huh. Darksiders, ¿no? Creo que Darksiders. Uno de ellos. Pero ahorita va a lanzar todo, digamos, la continuación o toda la historia completa de este Battle Chasers en videojuego, que va a salir por la plataforma de Steam, ¿no? Entonces estaban todos esos y era como que dentro del banner de ser parte de Wildstorm. Y se acabó. Ya ¿Y no. luego qué pasó? Se fue un ratito a Marvel. Exactamente. Cuando estaba dibujando Jim Lee Fantastic Four y creo que otros títulos de Marvel, hizo que convivieran sus personajes con el universo Marvel. Que duró muy poquito. Realmente el tiempo que estuvo Jim Lee ahí, que fue menos de un año. Sí, sí, sí. Y después... De hecho fue la etapa de Heroes Return. Exactamente. Fue cuando... No sé si ¿Se acuerdan de esa etapa de Heroes Reborn? Sí, si no se acuerdan, no los culpo. Se acuerdan, qué bueno, no se preocupen. La verdad es no fue la gran cosa. Fue después de Onslaught. Sí, un día se mueren todos. Fuera de broma, se murieron todos los Avengers. Todos los que no eran X-Men. Todos que no eran mutantes, cuando los mutantes sí los querían. Ajá. Se murieron. Antes de que los Inhumans rulearan según Marvel. En ellos, ¿no? Bueno, antes de eso se mueren ellos. Y se supone que para darles como que un reboot también, sí. Como nos encanta, hubo una cosa que se llamó Heroes Reborn. Y lo que decían era contratar a los antiguos artistas vendedores de Marvel, salvo McFarlane, que él nunca quiso. Dijo, yo no regreso. Para dibujar sus monos. Contrataron a Jim Lee, a... Rob Liefeld, Will Portacho. Bueno, es Liefeld, pero... Vale. Es Rob. Rob, Will Portacho, me parece. Sí. Y... Me está faltando alguien, son cuatro. Fueron cuatro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Okay. Sí. Fueron ellos tres. Y total. Jeff Loeb, pero bueno. Pero él no, es que pero de los de... ¿De artistas de allá? No, así nada más eran ellos. Y dibujaron Fantastic Four, Capitán América, Iron Man. Y Avengers. Sí. Bueno, después de eso, cuando ya medio jaló, medio no, volvieron a pelear con Marvel. Exactamente. Y hubo una etapa en la que dijeron, bueno, vamos a reintegrar a nuestros monos como que al universo normal, ¿no? Y se hizo eso de Heroes Return, donde se reveló que ese mundito era un mundo creado por Franklin Richards. Era un mundo así de bolsillo, ¿no? Entonces, ok. Medio acá su historia, ¿no? Pero bueno. Y durante esa etapa fue que Jim Lee estuvo involucrado como que más en las tripas de Marvel. La ambición de Jim Lee siempre fue, no lo estoy inventando, siempre fue ser cabeza editorial originalmente de Marvel. Él quería ser, sí, quería ser el Jim Shooter. Exactamente. No pudo. No. Se desencantó, no sé exactamente por qué, de Marvel en ese entonces. Y dijo, bueno, si no es con Marvel, me voy con el vecino. ¿Sabes quién estaba en ese momento candidatándose para la grande en Marvel? Joe Quesada. Ah. Que les estaba saliendo muy bien su reboot de Daredevil y Punisher con Marvel Knights. Sí, cuando llegó Marvel Knights. Ajá, entonces, ¿y quién se lo quedó? Fue Joe Quesada. Y eso no le... entonces fue lo que no le gustó a Lee. Yo creo que fue de ahí. Suponemos, ¿no? Realmente sí. no sabemos. Especulación salvaje, ¿no? Probablemente nunca sepamos, pero bueno, probablemente haya sido por ahí y se va con el vecino, que sí le da chance de tomar ya las riendas editoriales como que un poquito más... con más responsabilidades. ¿Y qué es lo que hace? Pues me llevo mis monos. Sí, ya habían interactuado con los Avengers. Sí, sí, ya había algo de... Grifted y Avengers, algo sí. así, ¿no? De hecho, hay una escena, me acuerdo mucho de... ¿Te acuerdas de Maul? Sí. Que es como su monstruo grandote de los Wildcats. Que se come Hulk. Sí, o sea, es su Hulk. Es su Hulk y se lo come. O sea, literal, crece tanto que lo agarra y le come la cabeza. Y así de, ¿qué onda? Digo, era un universo que le iban a dar cuello, no pasa nada, ¿no? Pero muy extremo el asunto. Y dice, no, me llevo mis monos. ¿A dónde se los lleva? A DC. Sí. Y un tiempo nada más vivían solitos, ¿no? Estaban ahí en su esquina de Wildstorm, ¿no? Llegan los nuevos 52 y dijo, de aquí soy. Tan es así que, no sé si vieron la película de Flashpoint. la película animada, salen sus monos. Sí. Sale Grifter, sale otros personajes también. Creo que sale, no se sale Jim Tartino, ¿no? Pero en el cómic salía Caitlin Fairchild, Grunge, etcétera. Terminan integrando de una manera muy pavota. Me acuerdo que Stormwatch, ¿te acuerdas que era Stormwatch? Era el antecedente de Authority. Stormwatch lo introduce en el universo DC de los nuevos 52. Y parte del equipo de Stormwatch era el marciano. Era Martian Manhunter. Ajá. Tomando un poquito del asunto de la atalaya de la liga, ¿no? Sí. Sí, así que ha estado en todos lados. Sí. Los buenos. ¿Y ahorita otra vez? Y ahora otra vez, ¿solito? Solitos. Sí. Y se le hizo a Jim Lee ser cabeza de DC Comics. Por eso cuando dicen, oye, ¿algún día traerán a Jim Lee a la Mole o a la Conque? No creo. No, porque lo veo muy difícil. Está difícil porque... ¿Cuántos editores en jefe hemos traído a México? Ninguno. Creo que no. Ahí está la respuesta, ¿no? Ni ex-editores, ¿eh? No, ni ex-editores. Bueno, ¿ex-editores de línea o de un cómic en solito? Sí, sí, claro. ¿No? Eli Pyle, por ejemplo, vino a México. Eddie Berganza. Y ya, ¿no? No, también ¿quién más que fue escritor también? Tom DeFalco. Ah, ok. Tom DeFalco vino. Él fue editor en Marvel. En esos años 80. Sí. Editor de Spider-Man también. ¿Pero cabezas editoriales de compañías? No. Digo, sería muy padre, ¿no? Tener a Joe Quesada, por ejemplo. Jim Lee, a Dan Didio no gracias. pero bueno. Y sería interesante porque nos podríamos enterar de los chismes, la verdad. Eso sería padre. Y es que también son artistas, o sea, esa es la otra, ¿no? También les dieron mucho la oportunidad. Curiosamente, ahorita grandes cajunas de las editoriales eran dibujantes. Sí. Jim Lee y Joe Quesada, por ejemplo. ¿No? Pero bueno. Y ahorita, por ejemplo, mientras Wildstorm está en su esquinita, pues continúan reintegrando a su mitología anterior, ¿no? Por ejemplo, de Wonder Woman, que la vuelven a hacer, que era una figura de arcilla, ¿te acuerdas? Ah, sí. Era lo que propuso George Pérez en su momento, que era realmente Wonder Woman. Se supone que no era una humana, no era ni siquiera una amazona. No, era una creación de los dioses. Era una creación de los dioses, era una figura de arcilla, que estaba bien fumada su historia. Se supone que en la época de las cavernas, y no es broma, en la época de las cavernas, un cavernícola mató a su mujer. Ok. Y el espíritu de esa mujer quedó deambulando por mucho tiempo. Y llegó la época de los griegos, llegó la Temisquira y todo este rollo. Y esta Hipólita, los dioses le proponen tener una hija, pero pues como es una amazona y nada más hay mujeres, pues entonces dicen, haz una figura de arcilla y le vamos a meter un alma. Y esa alma era el alma de la bebé, de una bebé que iba a tener esta mujer asesinada por el primer cavernícola. Y supone que esa es Wonder Woman. Eso es lo que propuso George Pérez. Bueno, nadie dijo que... He escuchado cosas peores. En los Nuevos 52 se supone que es hija de Zeus. Sí. Que es como la mitología griega, ¿no? Ah, sí, la mitología creo que la puedes resumir en... Zeus la riega por esto. Sí. Zeus no lo puede mantener en sus pantalones. Ah, no, entonces, no. Pues, esa es la... De que me gustó el cisne, me hago cisne. De que me gustó la vaca, me hago toro, chico. Sí, exactamente. Entonces, ahí es lo que pasa en los 52. Hay una novela gráfica que es Wonder Woman Earth One de Grant Morrison y Yannick Paquette. Muy buena, la verdad, muy buena. Muy bien ilustrada, muy bien dibujada. Interesante. Muy polémica también. En la cual también se revela el origen de Wonder Woman. O sea, otro origen. Ya son cinco. Y el pretexto es que es Tierra 1. Se supone que es la línea de cómics que fue como Superman Earth 1, Batman Earth 1. Que pues el de Batman Earth 1 no lo compren, es muy malo. Pero bueno, escribió Jeff Jones y lo dibujó. Ah, no me acuerdo quién lo dibujó, pero el de Jeff Jones, la neta, no está muy bueno. Y el de Wonder Woman Earth 1 se supone era un inicio fresco. Está gráficamente me gustó mucho. Pues es Yannick Paquette. Yannick Paquette, que es muy buen dibujante, la verdad. Y la idea de Grant Morrison, muy respetuosa de la mitología clásica, o sea, de la mitología incluso griega, ¿no? Nada más que aquí, el cómic de Wonder Woman Earth One comienza con Hércules sometiendo a Hipólita, que es lo que pasa en la mitología griega. Sí, de hecho. Es parte de los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Tenía que quitarle el cinturón de Hipólita. Entonces, lo que vemos aquí es que sí lo hace, pero Hipólita se revela. Y quien le da poder es la gran Hera, ¿no? y Afrodita. La granera. Curiosamente aquí su diosa principal no es Hera en esta historia, sino es Afrodita. Raro, porque pues como que es diosita de segunda división, ¿no? O sea, la gran Hera es la... pues es la mamá de los dioses, ¿no? Se supone que es la esposa de Zeus. Pues, sí, sí, sí. O sea... bueno, la oficial. La oficial. Sí. Esposa y madre, creo, ¿no? Está creepy. Sí, son griegos, ¿qué te digo, no? Pero se supone que aquí es como su diosa principal. Afrodita le otorga fuerza a Hipólita. Se defiende de Hércules y lo vence. Y lo mata en esta mitología. Bueno, libera... Hércules es un semidios, el que puede hacer, ¿no? Sí. Y libera a sus compañeras amazonas. Y es cuando dicen, váyanse al diablo, me quedo aquí en mi isla, en Temisquira. Entonces hago mi propia sociedad. Todo funciona muy bien durante siglos, hasta que llega Dayana, ¿no? Y el tema es que Dayana siempre le vendieron la idea de que efectivamente era una figura de arcilla que su propia madre esculpió con amor y la infundió con el poder de Afrodita y bla, bla, bla. Y todo, como en muchos orígenes de Wonder Woman, y supongo que en la película también, todo va muy bien hasta que metemos un elemento, Steve Trevor, ¿no? Como en toda buena historia de una mujer, el que tiene que llegar a atacarla es un hombre. Prácticamente, sí. Y parece como la sirenita, porque eso es como cuando llega el príncipe Eric, es cuando todo su reino ya cambia, ¿no? Bueno, pero en la sirenita era Ariel la que estaba de creep vigilando a Eric, ¿eh? O sea... y curiosa ella, ¿no? De decir, no me gusta estar aquí bajo el mar y todo el rollo. En esa historia es algo parecido. Wonder Woman dice, oye, como que está muy aburrido vivir en esta isla, ¿no? Sí. Como que quiero algo más, ¿no? Y empieza un número musical. Y, con, un cangrejo, con un cangrejo. Revelando, sí, claro. Sí, exactamente. De hecho, también eso lo toma Greg Rucka, ¿eh? ¿También? ¿Se aburre? Sí, no, o sea, ¿también Dayana se aburre? O sea, pues tiene la curiosidad de los dioses o algo así. Ya no estoy seguro. Yo digo que es eso. De Zeus, seguramente tiene curiosidad, bueno, de todo, ¿no? Pero... mejor digamos que no. Pero aquí, en esta mujer. Novela gráfica de Earth One, pues sí. O sea, llega Steve Trevor, que aquí, por cierto, lo hace en negro. Ah, ok. Lo cual fue un gran acierto. Porque dentro de la trama, más adelante, pues cuando Wonder Woman sale al mundo exterior y ve... el estado en el que tienen el mundo en general y la sociedad de la en general. O sea, ya sabemos cómo estamos. Sí, sí. Y ve pues lo que es el hambre, la guerra, etcétera, y sobre todo la violencia hacia las mujeres, dice, oye, pues es que está muy gacho. Entonces hay un llegó un hombre a nuestro mundo, a nuestra isla, y él pues no nos entiende porque es hombre. Dice, no, espérate, te entiendo porque soy negro. O sea, ustedes han vivido, o sea, las mujeres han vivido persecución, etcétera. Sí, yo la he vivido porque soy negro. Entonces como que es como Hacemos bonding contra... Contra Trump, ¿no? Contra Trump, básicamente. Básicamente, sí. Entonces, básicamente funciona en ese lado. Y el tema del verdadero origen de Wonder Woman, no se los quiero spoilear, pero no es hija de Zeus, es hija de alguien más. Pero ese alguien más también es un ser mitológico, es un ser divino, dentro de la mitología griega, pero ahí él cuando lo revelan dentro de la historia, se le cae el tatito a Hipólita. Entonces hay como que Hipólita decía, no, es que pues somos la utopía, la sociedad perfecta. Y cuando ves realmente de quién es hija Wonder Woman, porque no nació de la nada, dices, ah, caray, o sea, no son midiclorianos. O sea, sí, algo, oh, Dios. Hubo alguien que intervino. Entonces se le cae un poco el tatrito a esta Hipólita, y es el momento de reconstruir sociedad. Lo que fue muy polémico del cómic de Wonder Woman Earth One fue el hecho de que hay un personaje que es clásico de la mitología de Wonder Woman, que se llama Eta Candy. Eta Candy es una mujer obesa que ha tenido diferentes, digamos, iteraciones en la historia de Wonder Woman. Ha sido su amiga, ha sido secretaria, etcétera. Y si sé todo esto, es por alguien, es por Neil Gaiman. Porque Neil Gaiman es súper fan de Wonder Woman y le gustaba ese personaje. Y como tú eres súper fan de Neil Gaiman. Sí, exactamente, es Neil Gaiman bitch, la verdad, pero bueno. Entonces, por eso lo sé, pero entonces... creo que Eta Candy sale en la película, no sé, pero aquí, de la versión que presentan de Eta Candy, es una chica de fraternidad. O sea, es una beta, lambda, gamma, no sé qué. Frat girl, ¿no? Y como es obesa y es, o sea, como que chistosa, etcétera, las amazonas llegan al mundo de los hombres en algún momento, y las amazonas dentro del universo de Earth One, que escribió Grant Morrison, todas son perfectas, todas son como modelos. Porque en su sociedad se supone que buscaban la perfección. Entonces, cuando las amazonas llegan al mundo del mundo normal, el mundo de los hombres, lo que ven es que las mujeres son más chaparritas, más no son fuertes, no son poderosas, y ahí hasta dicen es que están como deformes. Y eso fue como que la gran crítica que tuvo esta novela gráfica de Earth One, porque pues dice, oye, pues es que como que estás así, no estás aceptando que las mujeres pueden ser diferentes. Y pues más bien lo que al final, y la como lo que pretende Gran Muerte al final es decir, oye, pues, o sea, sí son diferentes, y Wonder Woman dice, pero es que todas son mujeres, o sea, no tenemos que discriminarlas porque no son como nosotras, ¿no? Sí, miren, normalmente no defiendo tanto a los escritores, pero en este caso es un poquito más sencillo porque cuando uno escribe una historia y tienes un elemento antagónico, como en este caso, un poquito la discriminación que tienen las amazonas, o sea, de menos tienes que escribirlo, no es que lo estés condonando, pero sí, tienes que escribirlo, ¿no? O sea, si el final de tu historia, el payoff, es que esa visión está anticuada o no es válida, etcétera, pues tienes que escribirlo. Sí, o sea, si vas a escribir una historia antirracismo o antisemitismo, tienes que tienes que mostrar al racista, ¿no? Si vas a hacer una historia donde le pegas a los nazis, pues ni modo, vas a tener que mostrar nazis. Sí, que es algo de lo que Marvel de repente le daba así de, ay, no. Ah, sí. Por eso crearon a Hydra. Así que ni me digan que no son nazis, si son, o sea, sí, si son y no, son facsímiles de. Pues sí, es un, ¿cómo le llaman? Una representación. Una representación. Sí, exactamente. Acá sí, o sea, lo que se ve en esta historia es, sí, violencia a la mujer en varios momentos, pero lo que busca Wonder Woman es redimir eso, ¿no? Y al final es lo que logra Grant Morrison. Mira, es que con Greg Rucka es diferente, ¿no? Sí, con Greg Rucka, ¿cómo arregló ese asunto? Ah, te misquiera de todo. Ya, listo. Sí. Sí. Hay mujeres bajitas, hay mujeres altas, hay mujeres negras, hay mujeres güeras, hay de todo. Ahí, háganse bolas. Creo que en la película también hay diferentes razas incluso de amazonas, ¿no? En un par de horas te digo. En un par de horas lo veremos, ¿no? Pero bueno. Ya si no, nos disculpamos aquí a través. Sí, exacto. Del programa. Que Greg Rucka también escribió otra historia de Wonder Woman muy buena, que no se ha publicado en México, que yo sepa, que se llama Wonder Woman de Jiquetella. Ah, me estabas platicando. Está padre también esa historia. Es curioso, es un one shot. O sea, la verdad es una historia que, pues yo digo, Editorial Televisa, que están esperando, publíquenla, no les cuesta mucho. O sea, es para fans hardcore, ¿entiende? Sí, cierto. Pero bueno. ¿Qué es lo que tiene esta historia de particular? Ah, pues que sale Batman. Claro que tenía que salir Batman. ¿Por qué tenía? Es el mejor pretexto para que la publiquen. Sale Batman. Ya sabemos que aquí nos encanta Batman. Sí, si no, ¿Por qué nos gusta Batman? Because it's Batman. Es que si no hay Batman, no hay arañas, no lo compramos. Así es, bueno, el mercado mexicano en general. Sí, sí, sí, no es mala onda. Todo lo que sea arañas o murciélagos, lo compramos. Hombre, si vamos a una tienda en una cueva, nos volvemos locos. Nos volvemos locos ahí. Sí, efectivamente es una historia donde Wonder Woman se enfrenta a Batman. ¿Por qué se enfrenta a Batman? No porque es Batman, sino se enfrenta a Batman por una razón. En esta historia de Jiquetella, que por cierto está escrita por Greg Rucka, dibujada por J.G. Jones, que J.G. Jones, a lo mejor lo ubican, es el quien dibujó Final Crisis. Bonitos dibujos, pésima historia, pero bueno. Es que nunca lo entendí. No, tampoco, y creo que muchos siguen sin entender para qué sirvió, pero... ¿Sabes qué era lo mejor de Final Crisis? ¿Qué? Red Lanterns. Sí, digo, Grant Morrison lo entendió, creo. O eso dice él. O eso nos dice. El caso es que esta historia de Jiquetella, lo que nos cuentan es una Wonder Woman en pleno, es la embajadora de Temizquira, hay una embajada de Temizquira en Nueva York y tiene una vida pública, por la sencilla razón de que pues, todo el mundo la ve y todo el mundo sabe quién es, no usa máscara, ¿no? Pero bueno, y la gente la quiere, la adora, etcétera, excepto tres personas, las Furias. ¿Quiénes son las Furias? Es una figura mitológica. Sí, son las Furias de Apocalipsis. No, Apocalipsis. De Apocalipsis, sí. No, Apocalipsis. Es lo mismo. Pero bueno, las Furias, ¿qué son? Son espíritus, no son espíritus, ¿verdad? Pues son, digamos, seres mitológicos. Son seres mitológicos que representan... ¿qué es un pecado? No son... Pues son el destino, o sea, y siempre es una figura de tres, o sea, es una... ¿Como el Hécate? Pues así. Pues más o menos, y de hecho la mezclan mucho aquí con las gorgonas. No. O sea, de hecho aquí Greg Rucka hace una mezcla ahí medio rara. Las Furias que salen, por cierto, en Sandman, no son estas, no son las mismas. Son las llamadas las benévolas, que es el volumen 9 de Sandman. No son las mismas, pero se parecen. Y se supone que aquí son espíritus de venganza. Son quienes, de alguna manera, cuando hay una controversia o alguien rompió su palabra o un pacto, que en la antigua Grecia era como que wow, son las que van a cobrársela contra Son como las valquirias oscuras, ¿no? En Journey into Mystery, algo así. ¿Había valquirias oscuras en Journey into Mystery? Oh, sí. Tengo que leer Journey into Mystery. Bastante buena, por cierto. De Kieron Gillen, muy recomendado. Pero aquí en este caso son las tres y están todo el tiempo viendo a Diana. Están todo el tiempo afuera de la embajada de Temizquira, así de... Se me hace que están... O sea, se le pasan ahí en el Starbucks afuera de la embajada a ver 500. Ay, hijo de tu madre, ¿no? Porque sabrá a qué hora la riega esta, ¿no? Y mientras Dayana está como que es la única que las ve, todo el mundo, o sea, es lo, no, nadie las ve, solamente las ve ella, ¿no? ¿Por qué? Por su ascendencia divina. Divina, ¿no? Pero todo el tiempo se voltea a ver afuera de la embajada, así como que siguen ahí, sí. Así de qué andan. Las furias acá con el Starbucks, con el café, ¿no? Ajá, sí, nomás. Subiendo, hija. Mientras tanto en Ciudad Gótica hay un crimen, qué raro. Hay un crimen que, cada media hora, ¿no? Hay un crimen que no se resuelve, qué raro. Cada 15 minutos. Va Batman a intentar resolverlo, cada 10 minutos. Pero pobre Batman, hombre, no puede estar en todos lados, aunque él lo intente. Se le escapa. ¿Quién es este criminal? Es una chica que mató a un tipo. Se le escapa a Batman, la verdad, pues, kudos por ella, no cualquiera se le escapa. ¿No? A menos que seas el Joker. Ay, bueno. Sí. A menos que seas el Joker o cuando de veras importa que lo atrapes, sí te puedes escapar. Sí, exacto. Entonces se le escapa a Batman y se va huyendo hasta Nueva York a buscar a Diana. Ah, la embajada está en Nueva York. Sí. Se baja. ¿Quién sabe cómo esté Ciudad Gótica? ¿No? Ya vemos que en el universo de Zack Snyder está como cruzando el charco, está Metrópolis. Y Nueva York ya está ahí cerquita, ¿no? No sé, ha de estar. El chiste es que se va a Nueva York a buscar a Diana para una razón. Se va a buscarla por protección. Porque ella se sabe un antiguo ritual que se llama el Jiquetella. Y el Jiquetella es simplemente, en palabras sencillas, suplicarle a alguien que te proteja a cambio de ser prácticamente su esclavo. ¿Sí? Y hay todo un ritual, hay una oración que tienes que recitar enfrente de esa persona. Y es como un contrato de sangre. O sea, es de yo me rindo a tus pies, voy a servirte en lo que tú quieras, pero tú me tienes que proteger, ¿no? Y nada Mensa va y le dice a Diana, ¿no? El problema aquí es que, pues bueno, Diana dice, pues, o sea, sí, pero eres una criminal, pero pues ya ni modo, porque están las reglas antiguas y tengo a las fieras que están aquí afuera, que si no te hago caso, pues mira, ¿no? Me están viendo. Va sobre mí, claro. Entonces la tiene que proteger. Llega entonces Batman. ¿Por qué? Porque pues, tiene que buscar al criminal. Y es de Diana, vengo por la criminal que tienes ahí guardada. No. No, no, en serio, Diana. No, no, vengo por la criminal. No, no puedes. No. ¿Pero por qué no? Pues porque me hizo un pacto y pues la tengo que cuidar. No, pues permiso, pero te voy a tener que quitar. Ah, inténtalo, ¿no? O sea, la neta. Te invito a que lo intentes. La neta, intenta mover a Diana. Serás muy Batman y lo que tú quieras, gustes y mandes, pero no. Sí, siempre está la pregunta de quién es el personaje más poderoso en DC. Muy probablemente. Mira, que Batman le gane a Superman, sí es posible. Le dices Marta y se acabó el asunto, ¿no? Pero a ver, dile eso a Diana. Sí, mi mamá, yo también tengo mamá, felicidades, ¿no? Ajá, sí, no. Y además hay otra cosa, Superman es buena gente. Ah, sí, Diana es guerrera. Diana es una guerrera. Sí. Entonces, pues, así como que. Un poquito exacerbada ahí en Kingdom Come, pero ok, eso sí, es distinto. Sí. Pero bueno, el caso es que no le puede ganar. ¿Y qué crees que intenta hacer Batman? ¿Qué hace? Repetir el ritual. Hijo de su madre. Empieza a decirle, no, a ver, yo me rindo ante ti. Y Wonder Woman dice, no, espérate, quítate. No, así de, no, ¿qué te va a andar cuidando a ti? Tú eres Batman. Así es cierto, ¿verdad? Dice, no, perdón por intentarlo. Es que necesito un paro contra Superman. Así es como le gana a Superman. Ah, claro. Diana, sí. Échame el paro. Ok, ya. Dices, bueno, está bien. No les spoilé el final, pero como buena tragedia griega, no acaba bien. Ah, okay. O sea, hay una trama bastante densa. Y insisto, es una historia cortita, son como 90 páginas, 93 páginas. Es un tomito, Un tomito acá que no se ha publicado, creo que nunca, al menos en México, en español sí, lo ha publicado Norma Editorial, me parece. Lo pueden encontrar muy fácil en inglés, pero en México no ha salido. Sería, creo que ahorita el momento sería para publicar este tipo de historias. Ojalá lo hicieran, la verdad. Aparte tiene Batman. ¿Sale Batman en la portada? Sí, ¿sabes cómo sale? Listo. Sale Batman en terrible dolor, con la cabota de Wonder Woman en la cabeza. Ya, sí he visto ese, claro, ya sé cuál, y sí lo he visto, ¿no? Sí. Nunca me había animado a agarrarlo. Está padre, está padre. Y es Greg Rucka, la verdad es que es buen escritor este cuate, ¿no? En muchas tiendas de cómics lo pueden encontrar. Sí, por ejemplo en The Comic Store, ¿no? En The Comic Store, es que es muy famosón. Sí. Sí, tan solo por la portada es muy famoso. Uh-huh. Ya caí en cuenta cuál era. Y los interiores, también es famoso, los interiores han circulado mucho la imagen en Facebook donde Batman básicamente está abrazando las piernas de Wonder Woman de protégeme, ¿no? Y todos así de, ching, ¿por qué? Pues es parte del show, es parte, ¿no? Si no sabe. Si Batman nunca suplica salvo cuando debe hacerlo. Ajá, exacto. Pero bueno. Sí, pero pues sí, carnal. Pues mira, yo creo que ya estamos a nada de cerrar prácticamente esta primera parte del programa. ¿Ya viene la ambulancia por nosotros, algo así? ¿O? Es la policía y sí viene por ti. Así es. Pero bueno, antes de irnos, pues queremos agradecer a The Comic Store. Sí, claro. Por habernos permitido estar aquí en el Wonder Woman Day. Les recordamos que está en Rosales número 6, Colonia Tabacalera, muy cerquita de la Torre del Caballito, de hecho. Exactamente. Estaba viendo como que cerca ahí. Más bien está el caballito. Sí, la Torre del Caballito. Está unos 20 pasos. 20 pasitos, exactamente. Y por cierto, promoción de parte de The Comic Store y el Café Comiquero. Tres paquetes del Wonder Woman Day, que es un Wonder Woman número 0, y 4 cómics sorpresa. Es como el Mystery Pack, pero bien hecho, ¿no? Sí, aquí sí lo van a disfrutar. Aquí sí, porque todos son de Wonder Woman. Sí, exacto. Bien, ¿no? Tienen una temática. Tienen una temática. No es aquí, me sobró esto. Bien, no. Me sobró un Jump Block número 30, ¿no? Sí, no, o sea, aquí todos son de Wonder Woman. Entonces, pues para los primeros tres que nos escriban a elcafecomiquero@gmail.com diciendo quiero mi pack de Wonder Woman, Day. ¿No? Sí, no, para que no se escuche feo, se llevan su ¿Qué? Si leen esta vez. Sí, porque si lo dejaban quiero mi pack de Wonder Woman, o sea, sí podrían dárselos, pero no. Axel Brown puede atender esas noticias, ¿no? Sí. ¿Y saben quién es Axel Brown? Tiene una mente muy sucia, pero bueno, ya te reíste. No, ¿sí? pero bueno, escriban así en elcafecomiquero@gmail.com. Ah, digan, al correo. Los primeros tres que lleguen, les damos las instrucciones para que recojan su paquete del Wonder Woman Day aquí en The Comic Store. Y una petición muy grande para todos nuestros escuchas. Por favor, no nos manden mensajes diciéndonos algo así como que, ay, me gustaría poder recogerlo, pero no puedo. O sea, sí, lo siento mucho por ti, de verdad, pero pues no es para eso, ¿no? Sí, o sea, mejor, o sea, si pueden realmente, tienen chance de pasar. Porque es pasar a la tienda, ¿eh? Sí, tiene que pasar a la tienda y la conozcan también. Si no nos digan, yo pongo aquí para que me den mi Wonder Woman Day, pero no puedo pasar por ellos. Está un poco entonces, complicado. ¿Qué hago? Sí. O sea. Sí, no, o sea, si alguien tiene, si tienen chance de pasar aquí, que la verdad está muy céntrico, está muy cerquita, si viven pues en zona conurbada del DF, o Ciudad de México ahora, Ciudad de México. Sí, mándenos este correito, nada más diciendo quiero mi paquete del Wonder Woman Day y listo, ¿no? Y pues bueno, carnal, pues nos despedimos por el momento. Vamos a ver Wonder Woman, esperemos que sea buena. Cruzamos los dedos para que sea buena la película. Y pues no nos queda más que decir gracias a Comic Store por la invitación. Y pues no queda más que decir que es un mundo muy extraño. Sí, y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y nos vemos al rato. Bye. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de haber escuchado esta canción que quién sabe cuál era. Se nos olvidó. Se nos olvidó hace rato decir que íbamos a poner una canción y no tenemos ni idea de cuál pusimos, así que disfrútenla. Espero que hayan estado bien. Estuvo muy divertida, o no, o tranquila, o ya no sé. Sí, exactamente. Fue, seguramente la elegí yo, o tal vez tú, no lo sé. Pero fue una canción. Lo que sabemos es que fue música. ¿Y sabes también qué sabemos? Ya sabemos. Que Wonder Woman está bien. Bastante bien. Bastante buena. Sí, ya fuimos a ver Wonder Woman. Me la tratan como una película. Es una película, no es un tráiler de 2 horas. ¿Cómo me dijiste que era la comparación? Es... Ok, vamos a patear al caballo muerto un ratito. A 3 caballos muertos. Uno más fresco que el otro. Sí, claro. Por un lado, mira, no fue este... el elogio al ego masculino de Zack Snyder. Man of Steel. Ok. Ah, bueno, eso y este... manifiesto chichifo de filosofía I Am Jesus de David Goya. No fue un tráiler de 2 horas y pico para Justice League. ¿Como Batman Love Superman? O lo que hayan querido intentar con Suicide Squad, no sé qué sea eso. No, esta sí fue una película, bien, bien contada. Bastante bien hecha. Debo decir, gratamente sorprendido. Me gustó, salí emocionado. Es de esas películas que sí puedes ver más de una vez. Sí, por supuesto, claro. Sí. Tienes detallitos por ahí, pero... Todas, pero en general muy bien. Muy bien, o sea, sobre todo me sorprende porque es muy sólida. Sí, exacto, así, o sea, por sí solita se mantiene muy bien. Y mantiene cierta coherencia y consistencia con el tono del DC Entertainment Universe, ¿no? Sí es un poco más oscuro, más serio, más... menos kid-friendly, ¿no? Sí, sí, sí. Había un punto muy importante que ahorita vamos a tratar acerca de la guerra, que es un tema muy importante en esta película, la verdad. Sí, y sí está creepy y feito, o sea... Sí. Ok. Exactamente. ¿Por dónde empezamos, carnal? Bueno, a ver, Gal Gadot. ¿Qué te pareció el trabajo de la señorita Gadot? Mira, honestamente, después de toda la... ¿Te acuerdas cuando la castearon? Toda la bronca que se hizo. Ah, está bien flaca. Era innecesario, ¿eh? Lo hizo muy bien. Muy bien. Se la compras muy bien de Wonder Woman, ¿eh? No solamente en su físico, la mirada, el trabajo, la actuación, cómo hablaba, el cómo se comportaba. Porque Diana normalmente, o sea, cómo la pintan en el resto de las historias ahí en los cómics es... Sí, es una guerrera y todo, pero es alguien que se te hace fácil aproximarte a ella y hablarle, ¿no? Sí, es una persona con la que sí quisieras hablar. A diferencia de sus amigas amazonas, ¿no? Que esas sí te parten la cara, ¿no? Sí, mala onda. O de sus amigos superpoderosos, más Batman. Ellos a esos no les quieres hablar. Sobre todo a Batman, ¿no? No, jamás. Por cierto, bonito, hablando de... Antes de continuar con Gal Gadot, su intro de DC, pues así de... ¡Ah, come on! Ponen ya mostraron ahí a Green Lantern, se friegan, ¿eh? O sea que... Mostraron a Green Lantern, mostraron un resto. Pues sí. Bueno, de entrada pusieron a los... a la Justice League, ¿no? Primero a Batman. ¿Por qué? Because he's Batman. Es el que vende. Ya después Superman. Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg que es negro, y Green Lantern porque pues faltaba uno, ¿no? Ah, y Aquaman también. Y Fisher, ¿no? Y Fisher. Sí. Y ya luego ya atrás pusieron como que más personajes, ¿no? Ya se fregaron, ya la gente va a esperar verlo, sobre todo Green Lantern, ¿no? Sí, ya. Adiós. Así que fríguense y denos Green Lantern para Justice League. Aparte no era eso, algo de Unite the Seven y no sé qué. Es más, que sea el arma secreta contra Darkseid o algo, ¿no? Sí, que lleguen todos los Green Lantern a echarnos la mano. Y salven el día, ¿no? Y se queda así por una ciudad. Pero bueno, no sé. En fin, back to Wonder Woman. Bueno, de hecho vamos a empezar con Wonder Woman. Exacto. Te digo, Gal Gadot, bien, bastante bien. Chris Pine, tú tenías sus grandes reservas con Chris Pine, ese, ¿no? Ese era mi asunto, porque yo sí decía Chris Pine. Y luego como Steve Trevor, Dios, no sé. ¿Queda Captain Steve Trevor o algo así? No, queda aquí. Sí, era capitán. No se llamó Tiberius Kerr porque de veras, ¿no? No, ya era mucho. Este es el asunto. Yo tenía así como... Yo tenía muy fresco el Kerr que hizo, que no es un Kerr que me haya gustado. Es un loose cannon, siempre sí, lo has dicho, ¿no? Siempre, o sea, es cañón suelto, ¿no? Sí, sí, muy impulsivo. Y supone que en la primera película así de... aprendes a tener control. Y en la segunda... ¡No, nos olvidamos de eso! Tiramos eso a la basura y ¡con! ¿No? Y otra vez se cae. En fin. Pero acá no. Y al contrario, es quien tiene que ser la voz de la razón. De repente, y muy controlado. O sea, creo que sí hizo su papel bien. Hizo su chamba. O sea, como que se dejó dirigir, ¿no? Por ahí también, bueno, ¿quién más? Hipólita y las Amazonas. cumplidoras. Muy por bien. El tiempo que salen están sí, bien. Sí, sí. Antíope, que es su gran amiga, bien. Me gustó mucho que, no sé si sabías ese dato, pero las amazonas eran atletas. Ah, sí. Atletas de la vida real, atletas de alto rendimiento y toda la onda. Pero tenían el físico, ¿eh? Sí. Todas. Sí. Todas. Sí, y muchos de los stunts son de a de veras, o sea, se brincaban así y todo el rollo, porque sí son atletas de alto rendimiento. O sea, there you go. Era tan difícil castear a alguien así para Iron Fist. En fin. Sí, por cierto, nota al margen, no pierdan su tiempo, no pierdan 3 horas de su vida. Busquen un review en internet, búsquense un resumen en YouTube, lo que ustedes quieran. No necesitan ver Iron Fist, es aburrida como la fregada. Back to Wonder Woman. Back to Wonder Woman. Sí. Si no, esperen un review, ¿eh? Ah, no. No, la neta, no, ¿eh? Igual de Defenders yo creo que sí, pero de eso no. Pero bueno, Back to Wonder Woman. Las Amazonas quedamos que bien. El general Lindeldorf, ¿cómo era? ¿Lundorf? El que vende las cremitas esas que te dan en los restaurantes. Para el café. General alemán de la Primera Guerra Mundial. ¿Ese? Buen trabajo. Sí, un poquito over the top, ¿no? Exageradón. Pues... es que era el villano alemán, ya sabes, ¿no? Son los malos. Supongo. Antes no eran nazis porque no había, ¿no? Todavía. Sí, ¿no? La doctora Poison. Pues medio sobreactuadona, la verdad. Ese era mi punto bajo, ¿eh? Sí. Definitivo. Sí, el punto de la mascarita y todo eso, o sea, hace un reveal interesante después, pero... no sirve de mucho. No, la verdad es que no. Sirve como accesorio para lo que viene después, ¿no? Y... Ares, es el Lupin. Remus Lupin. Remus Lupin. Bien, se la compras a Azarello. Oh, sí. De verdad es que sí se inspiraron en Brian Azarello. Digan lo que digan, se parece a Azarello. O sea, en el Ares que hizo Azarello. Exactamente. Que es Ares el villano, ¿no? Ares el dios de la guerra. Pues la película empieza como muchas películas. Dices que hay formas de empezar las películas de acción, ¿no? Básicamente son tres. Una, con... con narración y empezando con una pantalla oscura. Como aquí. Otra, donde nos damos inmediatamente a la acción y empieza todo acá. Disparos y colores y todo bonkers, como Guardians of the Galaxy 2. Sí. Uh-huh. O la otra, empiezas en una especie como de tranquilidad y paraíso idílico. Yo pensé que iba a ser así por lo de Temiskira. Uh-huh. Y después que todo inmediatamente se va al demonio porque llega algo que derrumpe con esa tranquilidad. Yo pensé, pues ya va a llegar el avión de Steve Trevor. Pero no, fue con narración. Sí, ah, okay. Y la historia, de hecho, comienza poquito después de los eventos de Batman Love Superman, ¿no? Donde Bruce Wayne le envía por paquetería Wayne, que llega hasta París, ahí te encargo. Sí, no se le vas a enviar por FedEx. Bueno, buen punto. Ahora que lo pienso, mira, Diana despacha en el Louvre, ¿no? En el Louvre, sí. ¿Quién sabe de qué trabaja? Pero ahí está. Una especie de curadora. Pues digamos que sí. Y tiene todo para hacerlo, y tiene sentido, porque habla todos los idiomas, y no sé qué. Vaya, tío, es útil en la vida. Oye, Subs. Eso está bastante interesante. Oye, Subs, ¿no te sientes mal? ¿Zángano? ¿Te vas de vago a hacer no sé qué? Ni cumples con tu chamba. Y bueno, Bruce Wayne solamente... él es millonario. Él es millonario. Él es del 1%, a él no importa. Es del 1%. ¿Has visto ese video de Dorkly? Es buenísimo. Es muy bueno. Pero bueno. Sí, o sea, aquí lo vemos pues chambeando, básicamente. ¿Y qué es lo que le entrega? Le entrega la foto, la original que encontraron, ¿no? Donde aparece con los Howling Commandos. Son los Howling Commandos, no me digas que no. O sea, son los mismos Howling Commandos casi del Capitán América, pero bueno. No sé, si no se cruzan porque fueron épocas distintas, que si no es de... ay, perdón, me estoy metiendo en tu película, ahorita vengo, ¿no? Sí, exacto, sí, si no así, ay, mira, que no está aquí Wolverine o algo así, ¿no? Y los dos usan escudo, en fin. En fin. Pero sí, ahí empieza la película y vemos que al momento que Diana ve la foto... flashback, nos recordamos toda su historia. Bien, pero aquí ya, o sea, es como que un framework, ¿no? Tenemos primero el encuadre, que es cómo empieza la película, que es en el presente, y la película termina de manera muy similar en el presente, pero mientras tenemos toda la historia. Claro. Y vemos a Diana de chiquita. Siendo una niña precoz. Sí, viendo cómo las demás amazonas entrenan y, yo quiero, así quiero ser de grande, ¿no? Es normal. La verdad. Sí, con la rareza de que es la única niña. Eso sí se me hizo raro. A mí no. Okay. Porque es un ser divino. O las amazonas no es, las amazonas supone que no se reproducen. Ah, mala onda. Pues sí, se supone que son seres que han vivido, son longevas. De hecho, la reina Hipólita es la reina Hipólita de... son inmortales. Son inmortales, básicamente, ¿no? Básicamente sí. O sea, sí, pero no. Pueden morir, como lo vemos por acá. Pero de edad no. No, podría ser muy, muy, muy longevas. Ah. Pero, pues no se reproducen. A menos que la hagan como ciertos cómics de Wonder Woman, donde está medio creepy como se reproducen, pero bueno. Sí, de menos que sea consensuado, ¿no? O sea, yep. Pero bueno. Bueno, era muerte por snusno para estos marinos, ¿no? Aún así, ¿no? Suena feíto. En fin. Pero acá, pues no, entonces por eso es la única niña y es rara. Y es la cosa rara porque sí caemos en el tropo, en el estereotipo de Chosen One. ¿Pero qué creen? Pues sí, eso es Diana. Sí, es Wonder Woman. Siempre ha sido eso. Tú la definiste bien. Es Lady Jesus. Sí. ¿No? Así como sí. Superman es Alien Jesus, porque ese es su origen. Pues esta es Lady Jesus, ni modo. O sea, así es Y si alguien se queja de que chin, es que el origen de Batman siempre es el huérfano trágico. Sí. O sea, sí. Es como si te quejaras de los tres mosqueteros o algo así en otro contexto, ¿no? Pues sí. O sea, así va. Y sí, vemos que es una niña precoz, y su madre le cuenta una historia, ¿no? La historia de su pueblo, ¿no? De dónde vienen las Amazonas. Aquí le hacen muchos tweaks a la mitología griega. Hay que entenderlo, no es no es fiel al canon de la mitología griega para nada. Donde vemos que pues el gran villano no es Hades, es Ares, el dios de la guerra. Y vemos que Zeus creó a los hombres y vio que su creación era buena. Dije, ok. Mira, y fíjate que tiene sentido que sea Ares, no Hades. Porque Hades, pues, ¿qué? Él recibe a los muertos. Es su chamba, ¿no? Es su chamba, no es como que yo los mate. Es el portero glorificado, ¿no? Exactamente, o sea, no es como que los mate. De eso se encarga Ares. Sí, de hecho, sí. Cuando Zeus vio que los humanos, pues, eran buena gente, dice Ares, él mira cómo se pelean, ¿no? Y envía a las Amazonas a darles esperanza a la humanidad. Pero salió mal. Para variar. Las esclavizan y Hipólita se libera. Hay una bronca. Los dioses llegan a ayudar. Todos los dioses son unos inútiles porque todos se mueren a manos de Ares. Y hasta que Zeus llega y dice: ya, a ver, cálmate. Llega y lo detiene. Y aparentemente lo hiere casi de muerte. Pero está vivo por ahí en algún lado. Y Zeus, en lugar de tomar la acción en sus propias manos como debería de hacerlo, porque es prácticamente su bronca. ¡Ah, no! Ahí les dejo un arma para que ustedes se defiendan algún día. Muy, muy papel Zeus. Sí, ya sí. Sabemos cómo es Zeus, ¿no? Sí, o sea, sí, oye, sí lo causé yo, pero no es mi bronca, ¿eh? La gran parte de la mitología griega es Zeus la riega, ¿no? O sea, o Zeus no puede mantenerlo en sus pantalones, ¿no? Por eso la riega. Sí, básicamente. Entonces nos dicen que hay un arma, ¿no? Una espada legendaria, ¿no? The God Killer. Que por cierto, qué bonito diseño. Sí, sí. Es que se parece al Rey Ted en... Pero con dragones. Con dragones en lugar de cuacos, ¿no? Bastante bonito. Bien, bonito diseño, ¿no? Sí, está padre. Y vemos que Diana va creciendo y va entrenándose de manera incógnita con Antíope, su maestra y amiga. Y se convierte en una gran guerrera. Sí. Nada más que hay un pequeño detalle. Es más poderosa que las demás. Por mucha. Y a nadie se le hace raro. Bueno, sí se les hizo raro, pero así como que... Como que sí, pero no. Y ese es un punto que me gustó porque Diana no se quería ir. Pues no. O sea... Normalmente, o sea, por ejemplo, sobre todo lo no es la sirenita, exactamente, lo comentamos en el segmento pasado, ¿no? En muchas encarnaciones, Diana es la que tiene curiosidad de largarse de la isla. Uh-huh. Es como en Cuba. Y esta Hipólita es Castro, ¿no? O sea, algo así, pero bueno. Y aquí no, ella estaba bien, lo que pasa es que ella quería pertenecer. Sí. Quería ser como las demás. Uh-huh. Y en el momento en el que demuestras tener un entrenamiento acá con Antíope, bueno, con otras amazonas a las que les parte la cara fácil, más Antíope. Por cierto, qué bonito pelean las amazonas. Se ven súper badas, ¿eh? Sí, se ve un estilo muy único. Muy en su onda. Uh-huh, sí. Y ahora tiene mucho sentido que me dices, es que lo interpretan atletas profesionales. Ajá. Uh-huh. Ok, con razón se ve que sí. Entonces se ve real. ¿Quién sabe cuántos stunts haya hecho la propia señorita Gador? Pero, ok. Pero bien. En el momento en el que ella demuestra poderes, pues, más allá de una amazona normal. Bueno, normal. O sea, okay. Pues las demás la ven feo. Así de que ole. Incluso ella se siente mal. Okay. Ella busca aislarse después de ese evento. Sin decírmelo, me dan a entender de... Ya no se siente del todo cómoda aquí. Eso es lo que también hacen bien en una película. Sí, mostrarme las cosas. ¿No? Muéstrame las cosas, no me las digas nada más, ¿no? Eso funciona muy bien aquí, ¿eh? Sí, y me quedé de, ok, bien. Y eso sí, como el guión nos demandaba, porque ahí sí no tiene de otra. Call to action, ¿no? En el momento en el que ella pasa todo ese evento, de que junta los brazaletes, sale un Sonic Boom, o algo así, no sé qué sea. Después de que lastima a Antíope, de hecho, lo deja sangrando. se va ahí a un risco, porque Temiskira abundan los riscos. Bonito diseño de Temiskira, ¿eh? Eso también. Sí está bonito. Sí. Se veía como Minas Tirith, pero con playa. Ándale. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, antes de eso, obviamente, su mamá le enseña así las diferentes armas que pachonas que tienen las amazonas, ¿no? Y dentro es la más grande, le enseña con una espada bien... La God Killer acá. Y Diana dice, ah, pues yo la quiero. Y su mamá le dice, no. Dice, no, tú no eres la elegida. Wink, wink, ¿no? Sí, guiño, guiño. Vamos, ok. Porque todo el tiempo estaba como eso de, no, no la entrenes tanto porque se va a dar cuenta que aquí está. Dices, ok, es Ares, la está buscando, ¿no? Sí, ya, fácil. Y eso, eso es lo que le contaba a su madre, de que las amazonas tienen un propósito divino, que es detener a Ares. Y ella siempre quiso ser de, no, yo voy a ser la que le den la torre, ¿no? Ese era su propósito. Sí. Okay. Se lo contaron siempre, ¿no? Porque el hecho es que las amazonas es su misión, sí, ¿no? Detener a Ares. Detener a Ares. Llega la escena del risco. Y justamente cuando está ahí meditando acerca de la inmortalidad del cangrejo. Estaba no estaba gargoleando, estaba peñasqueando. ¿Peñasqueando? Sí, porque no había gárgola. Llega un avión de la nada. Y que es como si cruzara una especie de barrera y se estrella en el mar. Bueno, acuatiza, ya sé. Sí. Y Diana decide ir a ayudar. Aquí lo que me gustó es que, lejos de que fuera como que mucho tiempo el velo de misterio, mostraron que sí, o sea, si hay una barrera para que la aparezca o no la encuentren, pero realmente no es impenetrable. Simplemente no hacen que, o sea, evita que las vean, nada más. Y yo me puse a pensar, bueno, o sea, ¿por qué no otros barcos han llegado? ¿Por qué nunca habían visto eso? Bueno, era 1900 y tantos, ¿no? 1918 había, me parece, era la... Tal vez no era tan explorada esa zona, no sé, o sea, sí había oportunidad de que otros... Digo, estaba como en el Triángulo de las Bermudas, más o menos, entonces a lo mejor también es parte de la leyenda. Y por otro lado, era un lugar, o sea, la barrera, digamos, de Temiskira es mucha niebla y ningún capitán con dos dedos de frente se metería a una niebla densa. Supongamos que nunca hubiera pasado la historia como pasó, en algún momento lo hubieran encontrado de otra manera, ¿no? Pero en aquel tiempo, ¿no? Tienes toda la razón, no me hubiera metido en un banco de niebla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos entonces no había radar. No había radar. El radar se metió en la Segunda Guerra Mundial. Igual el sonar. No había de eso. Oh. Tiene sentido. Qué bueno que hicieron esa época. Sí, porque si me hubieran dicho en la Segunda Guerra Mundial... O sea, un radar lo hubiera encontrado. Un radar las encuentra. Ahora, wow. Así puedes sortear un banco de niebla. Pretty good. Bien. Buen detalle. Es un buen detalle. Muy bien. Mira, no lo había visto. Y si me preguntan, oye, ¿cómo ya no las han encontrado últimamente? Me imagino que Diana por ahí se encarga. Exacto. Pero bueno, salva a Steve Trevor en una escena que recuerda mucho a La Sirenita. Y en una escena que eso recuerda mucho a Linda Carter. Así, hay una escena del primer capítulo, creo que de Wonder Woman, que así rescata también a Steve Trevor. Ah. De hecho, los encuadres son muy parecidos. ¡Ah, qué bonito! Sí, o sea, es un bonito detalle, por cierto. Detalle. Sí. Lo rescata y pues, cuando lo rescató, llegaron los otros barcos, los alemanes. No, y se desata la guerra. Uy, los alemanes. Y llegan a hacer bronca, ¿no? Van persiguiendo a Steve Trevor, ve que alguien le está ayudando y pues hay que echarle la bronca a ellos. Pero cuando llegan las amazonas a ayudar. El problema es que pues no traen armas de fuego, los alemanes sí. Y aunque son excelentes guerreras, pues... Son armas de fuego. Son armas de fuego y vemos que no son inmortales. Hay por ahí un momento en el que dices, ¡ah, Attack on Titan! Ah, sí, eso suena muy padre. Vemos que, pues, o sea, vemos incluso a esta Hipólita, reina guerrera, acá pelear. Sí, y yo pensé que nada más se dedicaba a dar sermones, ¿no? Sí, okay. Por la granera, ¿no? Acá sí. No, acá sí, por la granera y las espadas con las que te pico. Ok, eso está bien. Sí, buen detalle. Que eso encaja muy bien con algo que pasa después cuando Diana le reclama de que tus generales se quedan acá atrás de un escritorio, cuando mi madre sí se parte el queso, ¿no? Contra los... Los calla. Ajá, contra bien. Los calla, bien. Bonito detalle. Antíope muere. Tristemente, le afecta mucho a Diana. Y van a juzgar a Steve. Porque dicen, a ver, tú los trajiste, es tu bronca. Eso sí, desde el primer momento se empiezan a hablar inglés. Yo dije, ok, ahí está, el primer punto que no entiendo de la película, ¿no? Jumping the shark, ¿no? Sí, ya, vamos a hacer que los tiburones brinquen por el aire. ¿Y qué? Y cómo lo resuelven fácil. En un diálogo posterior, Steve le pregunta, oye, ¿cómo le hacen para hablar tan buen inglés? Sabemos un resto de idiomas. Oh. Ok. ¿Y cómo lo saben? Pero a veces no necesitas explicar tanto. Sí, ¿no? Amazonas. O sea, algo pasó, no sé. Sabiduría de Atena. ¿Ah? I don't know. Ok. sabemos muchos idiomas. ¿Cómo? Ok, no sé. Recuerda que es un mundo donde hay dioses. Sí, ese es un punto muy interesante, a diferencia, por ejemplo, del universo Marvel fílmico, ¿no? Que les dio ñañaras. Que les dio ñañaras, es decir, que Thor es un dios, ¿no? O que había, o que Odín eran dioses. No, somos extraterrestres bien chistosos, ¿no? Y que nos creían dioses estos humanos macuarros ignorantes, ¿no? Gracias. Y acá es de, no, sí somos dioses. Deal with it. Ok. Ok, ¿está bien? Bien. Interesante eso, ¿no? Sí. O sea, ¿sí, ¿cómo lo resolvieron? Aventándose de cabeza. Ok, me la compro. En fin, ¿cómo dices tú? O sea, ¿ves que hablan inglés? Vemos que Steve siendo interrogado con el lazo de la verdad, el lazo de Hestia. Bonito detalle, o sea, de como el efecto del lazo se ve chafísima. Sí, o sea, sí, que se ve muy, más muy bueno. Se ve muy piñata, ¿no? Pero me gusta, ¿sabes qué me gustó de la actuación de Steve? Bueno, de este Chris Pine como Steve Trevor ahí. Cuando lo están interrogando de que siente, dice, es que esto duele, arde y como que te obliga a hablar. Bonito detalle de cómo funciona el lazo de la verdad. Nunca lo vemos, siempre es nada más como que te obliga a decir las cosas ya, pero acá es una presión física para que hables, ¿no? Sí, claro. Me gustó, ese es además un muy, muy buen detalle, ¿eh? De cómo lo manejaron. Y además el lazo no nada más es decir la verdad ya, es un arma. También. Ajá. Y ya les cuenta que, bueno, hay una gran guerra, está la guerra de todas las guerras, the war to end all wars, ¿no? Sí, eso decían en esos años. Jajaja, no sabía lo que esperaba. Oh, Dios. Pero bueno, qué equivocados estaban, ¿no? Y entonces se le prende el foco a Diana. Es Ares. Hay bronca. Hay que ir. ¿Sí? Tenemos las Amazonas, hay que agarrar las armas. Y las Amazonas le dicen: no. No. No vamos, estás loca. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque su madre quería protegerla. Así de fácil. Su madre dijo: no, no vas. Oye, mamá, quiero ir a la pachanga ahí donde los hombres se matan. No, no vas. No vas. Ah, no voy. Agarro mis chivas y me voy. Y me voy. Y sí, vemos cómo agarra sus chivas. De hecho, vemos cómo empieza a probar más sus habilidades y su fuerza, ¿no? Cómo empieza a descubrirla con el tutorial. ¿No? Sí. Honestamente, soy como el titular del viejo. Presiona A para que brinques más alto. Exacto. High double jump. Se lleva el lazo, se lleva el escudo, se lleva la espada. Y de repente ve, ah, mira qué bonita armadura que me encontré aquí. Esa armadura tradicional amazónica, ¿no? Ok, eso sí está un poco jalado. Pero ok. Pero mira, todos andaban como en armadura amazónica, nada más que no tan bonita, ¿no? Sí, pero ¿por qué no más había una bonita? Pues porque era de ella, ¿no? O sea, es también como la pijama kryptoniana, la verdad. No, ok. O sea. Bueno, y decide irse porque tiene una, es la única amazona que se acercaba como que a Steve de manera voluntaria. Sí, todas las demás era como que ya qué, ¿no? Sí, ya sáquenlo, o mátenlo, o háganlo mascota, o algo, pero ya no. Por cierto, quiero... bonitas escenas ahí, muy chistosas entre Diana y Steve. Diana, no, o sea, lo ve desnudo y así como que, y a Steve es como que, no. Porque tiene la moralidad de esos años, eso está bien. Sí, y Diana es... tiene la moralidad que es la que manejan las Amazonas, ¿no? Aparte soy la griega, así que... Pues, Lo traía en la sangre, ¿no? O sea, pues, ándale, papá Zeus, sí, ya sabes. Como... Ah, sí. Sí, por supuesto. Perdón, qué torpeza la mía. Y tiene una conversación hasta eso interesante, o sea, de la motivación de Steve para ir a la guerra. Ese es otro punto que me gustó de la película. Sí hay construcción del personaje. No tan profunda si quieres, pero sí, la hay, ¿no? Porque Diana le dice, oye, en esa guerra donde muchos mueren, inocentes y demás, ¿por qué te quieres ir, no? ¿Por qué quieres regresar a ella? Y él es de, pues, no, ¿qué? No es de que quiera, es de que tengo, ¿qué? Y un poco como ella, ¿sí? No es de que quiera, es para lo que nací. Es su deber. Es lo que hacen las Amazonas. Y eso es como que dice, bueno, si este, que es medio inútil, va a ir a partirse el queso. Yo que soy la princesa de las Amazonas, pues... ¿Qué puedo decir de mí si no voy? Así que pues decide escapar, o sea, en la oscuridad de la noche. Aquí hay un muy bonito detalle. Diana sí se lleva su armadura toda capachona de Wonder Woman, pero se cubre totalmente con un abrigo. Porque van en la noche y todo. No está el frío, pero necesitaba el subterfugio, ¿no? Sí, claro. Bonito detalle. Y eso es algo que me gusta porque lo van construyendo. No te muestran el traje inmediatamente. No te muestran a Diana en toda su olímpica gloria, ¿no? No es de inmediatamente me pongo el traje y doy unos 2-3 brinquitos y ya vuelo. No. ¡Ey! Pateando más el caballo, ¿no? Eso ya es puro polvo. Sí. Pero bueno, cuando van a partir en un bote, llega Hipólita y decide, o sea, ¿la vas a hacer de jamón, mamá? Planeta, no. O sea que... Pero acuérdate que si te vas, no regresas. Muy como lo de Greg Rucka, ¿no? Wow. Y pues Diana dice, pues sí. Y de hecho, el origen de la tiara de Diana me gustó. Ah, eso está bonito. De que es la tiara que usaba su más grande guerrera, que era Antíope. ¡Wow! Bien. Entonces, qué padre. Eso, o sea, está bonito, pero no. Entonces, como que ese es el primer acto de la película, ¿no? Cómo es el llamado a la aventura de Diana, conocemos un poco más de ella, de su cultura, conocemos a Steve. Ya vimos a Steve en el mundo de las Amazonas, ahora vemos a Diana en el mundo de Steve. Llegan a Londres y que dice, está horrible. Pasa una noche y llegan a Londres. Yo dije, ¿cómo Gerardos le hicieron? Ok, los remolcó un bote que los encontró. Ok. Siguen explicando las cosas. Muy inverosímil si quieren, pero me lo explican. Así, okay, no les puedo decir de ahí. Sí, como que estabas en el plan de pique. A ver, vamos a ver. Ahorita van a... Y dice, ¿no? Ok. Llegan a Londres y ¿cómo está? Feo. ¿Cómo es? Como se supone que era Londres, ¿no? Oliendo a caño y demás. Por el Támesis y toda la onda, ¿no? Llegan y pues ven la sociedad londinense y vemos a una Diana inocente, muy inocente respecto al mundo humano. Medio no, es muy lógico, me gusta. Medio sí lo conocía, medio no, medio por los libros que leía y demás, pero... ¿Cómo tenía esos libros? Pues quién sabe, ¿no? Pero... Atena. Digamos, ¿no? Dándole un pase muy grande, ¿eh? Pero bueno. Medio conocía algo del mundo, ¿no? Hay un punto en el que sí me quedé así de... Ah, te cae, pero bueno. O sea, lo de los idiomas te la compro, ¿no? Pero bueno, empieza a conocer el mundo. Vemos que es medio inocente. Hay un momento en el que ve a un bebé y... ¡Ay, mira un bebé! Así de, no, no, no, espérate, ese no está hecho de arcilla, ¿no? Sí, porque yo nunca había visto uno. Sí, pero es que para ella todo es nuevo. Sí. Y todo lo ve con ojos muy nuevos. De hecho, si la ves todo el tiempo se ve radiante y se ve brillante y destaca de todo el gloom de Londres, ¿no? Porque para ella todo era... ¿Todo era nuevo? Pochón. Conocemos a un personaje, un comedy relief, que es Zeta Candy, que hablábamos de ella en el segmento anterior, que aquí tiene un adorable acento inglés que me encanta. Sí. Y que es su secretaria de Steve Trevor, ¿no? Dice, ¿qué hace una secretaria? Ah, pues hago lo que él me dice, voy a donde él me dice y cuando él me dice. O sea, su esclava. Y dice, me cae bien esta tipa, ¿no? Y Steve dice, no es esclavitud. O sea, y luego me acuerdo de mi trabajo, pero... Pero ahí, hay paga, ¿no? Sí. Hay que comer de algo. Sí, exacto. No vivimos de hacer podcast. Aún. Aún. ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es... Eta Candy sí es un comedy relief, sí. O sea, claro. Realmente para eso la pone, ¿no? Tiene 2-3 participaciones por ahí, pero es más que nada comedia. La misión de Steve era llevar un librito, de que nos contaron que se llevó este libro de fórmulas de la doctora Poison. Su misión original era... Encuentras la nueva arma alemana y nos avisas. Que básicamente era gas mostaza. Sí. Sí. O sea, y era así de... pero nos avisas. No les haces nada. Pero le ganó la tripa. Como Capitán Kirk. Ok, ahí sí. Ni modo de... Voló su cobertura, destruyó ahí unas instalaciones, se robó el librito secreto de fórmulas malignas de la doctora maligna. Y tiene que llevárselo al parlamento, ¿no? Es así como llegó, de hecho, a Temiskira. Sí, exactamente. Por eso llegó ahí y le empezaba a llevar ese libro con las fórmulas. Y a cada rato Diana le decía, es que yo tengo que ir a vencer a Ares. Llévame a... Y incluso, ¿no? Estando en el bote, Steve le dice, bueno, ¿y a dónde quieres ir? Ok, ¿dónde hay guerra? Ah, pues, de tal parte. Ah, llévame a donde sea más intensa. Ahí quiero. Así de, bueno. Bueno, pero primero tenemos que ir a Londres. O sea, cada rato le daba largas. Sí. Porque decía, o sea, sí, lo que tú digas, ¿no? Pero tenemos que ir a Londres, tenemos que entregar esto va a salvar vidas. Y ya después de ahí te llevo, ¿no? Va, ok. Vemos una sesión en el parlamento. Donde básicamente se le queda viendo de casi una mujer aquí, ¿no? Lo cual es muy lógico por la época. Sí. ¿No? Y vemos que está ahí Remus Lupin. Sir Patrick. Sir Patrick, bueno. Sir Patrick Star, ¿no? tratando de convencer a la gente de un armisticio, de que no, vamos a hacer la paz y no la guerra. Bonito detalle, sí, que sirve para después, ¿no? Y no lo pelan, ¿no? Excepto cuando ven la belleza de Diana, se callan y lo dejan hablar un poquito. Sí, les da más el shock de, ya no digas de una mujer guapa, es una mujer. Punto, ¿no? Punto. Por cierto, bonitas escenas cuando la quieren vestir y hacerla ver más humana, hasta que la dejan como espía, como... Sí, con campanita. Bonito detalle. Ah, ok. Hay un detalle también bien padre en una escena. Cuando andan por la calle y unos espías tratan de matar a Steve, y que uno le dispara con una Logger, creo. Sí, ¿no? Sí, era una Logger. Y Diana lo salva. Diana lo salva, pone su mano con el brazalete y... deflecta la bala. Exactamente. La ropa que llevaba Diana, los lentes y todo eso, más esa escena, es exactamente la escena de Christopher Reeve salvando a Margot Kidder en Superman. ¿Cómo crees? La primera vez que lo hace. Okay. Ponía su mano y detenía una bala. Ah, qué bonito detalle. Sí, okay, también bueno. Bonito detalle ese, ¿eh? Y era la misma ropa, o sea, así de trajecito, lentes, o sea, se supone que era la identidad secreta. Que dice, me encanta que tocan, dice, lentes, ya por eso, o sea, ya. Me trapa el son idiotas, ¿no? Sí, pero, okay. Bueno, que él lo demostró, ¿no? ¿Cómo se llama? Henry Cavill. Henry Cavill demostró que eso sí es cierto, ¿no? Sí, él se vistió, pues, de civil. Con lentes. Con lentes, con una enorme playera de Superman, ¿eh? Que es casi I'm Superman. Hay un Times Square abajo de un espectacular donde sale él como Superman. Nadie lo reconoció. Bueno, funciona. Rayos, ¿no? Por cada cosa que les quiero decir me demuestran lo contrario. En fin. Ah, por cierto, después de que ya escogen acá la ropa apropiada para Diana, ella hace en su papel de guerrera, agarra su escudo y su espada. Bueno, y se va a la calle. Dice, ok, perfecto, ya con esto voy a ir a darle en la torre de Ares, ahorita vengo, ¿no? Y dice, no, párate, no puedes andar por la calle con una espada, ¿no? O sí puedes, pero no debes. Ya se la encarga. Me encanta que es Steve la que quiere, el que quiere tomar las armas y está de, no, espérate, estás loco. Hasta que ella le dice, mira, yo te las guardo, ¿no? Más con cuidado. El arma más poderosa del universo se la das a Eta Kang. Genial. Ok. Neil Gaiman ha de haber hecho un... Sí, sí. Estado seguramente. Fanboyó mal pedo. O sea, yo creo que sí, no, terriblemente. Y bueno, ya después de eso, cuando estás a sesión, pues les quieren entregar el cuaderno de, después de recibir su regañada de que no... ¿por qué no? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué volaste tu cobertura y todo el rollo? Pero bueno... Cuando les entrega el cuaderno, dice, oye, esto nadie lo puede leer, están como en dos idiomas. Y Diana sí lo puede leer. No, nada más se utilizó la excusa de que ella puede hablar un montón de idiomas para que se pudiera comunicar, sino también tuvo otras funciones en el guión. Bien hecho. Sirvió de algo, bien. Y es cuando dice, aquí hay un arma que es un gas mostaza, lo vamos a soltar sobre el mundo y vamos a conquistar al mundo. Ja, ja, ja. Esto último no dice ja, ja, ja, pero lo agregué, ¿no? Porque esa básicamente sí. Es lo único que le faltaba. Por cierto, detalle, el guión es entre Zack Snyder y otros dos. Alan Heinberg, por cierto. Alan Heinberg y uno que se apellida Fox. Fox. F-U-C-H-S. Exacto. Sí, no recuerdo el otro nombre, pero... Alan Heinberg, por cierto, que es el que escribió... Él escribió a televisión, pero escribió también Young Avengers, la miniserie original. Así que, gran historia de Young Avengers, ¿eh? Se lo saben. Bendito seas a Alan Heinberg, ¿no? Que decía que la historia era de Zack Snyder y estos dos, ¿no? Uh-huh, pero el screenplay es de Alan Heinberg. Exacto. Bien. O sea, él es el que adaptó para que quedara una película. Y la dirección, por cierto, Patty Jenkins. Patty Jenkins. Bien. Bien dirigida, porque no lo hace como película. Bien. Aparte que ganó un Oscar, ¿no? Ganó un Oscar. Por Monster. Bien. Entonces, con esta información dicen, bueno, entonces vamos a atacarlos, ¿no? Vamos a acabar con esta amenaza porque pues con eso vamos a detener la guerra. Y Diana, sí, vamos. Y entonces el parlamento dice, no. Y ya cuando Steve se rinde y dice, bueno, está bien, no, ya no voy, Diana se pone loca. Sí, me trajiste aquí a perder el tiempo. Normalmente no ibas a hacer lo que prometiste. Nada más estás aquí. Ay, le dicen los generales, ¿no? De que los generales se quedan ahí atrás, sentadotes, ¿no? Mientras los soldados mueren. Y ya le empieza acá lo grandea feo de, no, eres un inútil, no sirves para nada, tu masculinidad es nada y me das risa. Bueno, no le dijo eso. Tonto, si estoy puerco, ¿no? Casi. Y ese Steve de... Estaba mintiendo ya. Y esta de ya me dice, ¿cómo se te ocurre mentir? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puede confiar en ti? Soy un espía. Soy un espiamiento, es lo que hago, ¿no? Y si, ¿cómo se cree que me estás mintiendo ahorita? Ah, presta tu lacito, ¿no? Bonito recurso también. ¿Cómo se gana su confianza? Bueno, está el lazo. Interesante, o sea, también es un elemento también, importante. Y también le cuenta, obviamente, sus aprensiones de la misión. Nos vamos a morir, esto no va a jalar, es una pésima idea. Pero sí, vamos a ir. Sí, bueno. Así que reclutan a los Javelin Commandos, ¿no? Que, por cierto, en el Inter vemos también un poco más del del general alemán malvado. Ah, no, sí. Con un jumping de Sherlock bien cañón. Ah, ese es el único momento. Con su gas de esteroides, gas vamos mágico. Vamos a decirle Venom. Porque le metió a la doctora Poison. se mete Venom, pero olido, ¿no? Capaz y le atiné. Es probable, ¿no? Si después sale Bane en alguna película de Batman y empieza a brillar igual, capaz y le atiné. Sí, puede ser, ¿eh? Aunque, bueno, si hubiera sido nada más de que. O sea, sí entiendo por qué brillaba un poquito. Querían hacerte el subterfugio de que era de... Ah, ese es Hades. Es Hades, ¿no? Sí, claro. Pero no. O sea, entonces no tenía razón de brillar. Es una medio babosada, pero... no tenía razón de brillar, ¿no? Solamente le daba como que fuerza aumentada durante un tiempo. Con lo cual yo pienso, a ver, este general alemán maligno, ¿no le hubiera pedido a la doctora Poison hacer como 50,000 de estas y tener un montón de supersoldados? Solo necesitan unos cuantos minutos de esa cosa para atacar una trinchera, no. Y santo Dios, ahí queda. Ah, pero no, digo, no, hagamos gas, mostaza, es más divertido. Uh-huh. Ese sí es un gran hoyo en el guión, ¿eh? Que después fue necesario lo de darle un poco de superfuerza a este tipo. Pero porque alguien lo demandó. O sea, esa es la parte que no me cuadra. Es el único gran issue que tengo con la película. Fue un lo que vemos un poquito después, ya lo hablaremos, que es de la cerca de los villanos. Es un buen reveal. El problema es que uno lo veías a venir a leguas, y para llegar a ese gran reveal tuviste que sacarle una tontería como esta, sí. Que fue el gas brillosito que te hace súper fuerte, ¿no? Venom. El Venom brillosito. Sí. En fin. Mientras tanto, cuando están haciendo su plan, va por los, ¿cómo se llama? Los cables comandos. Claro, sí. Donde vemos... Me quedé en blanco, mala onda. ¿Qué íbamos? Sí, me quedé pensando en el Venom brillosito. Sí, algo así. Van por los Howling Commandos. Los encuentran en un bar. Sí. A uno de ellos tratando de timar a los empresarios. Porque después nos encontramos un actor. Y habla un montón de idiomas. Y vemos a... Samin se llama. Alias Sami. Alias el Sami, ¿no? Alias Sami. Que es de origen hindú. O algo así, ¿no? Turco, tal vez. Otomano. Pues, sí, exactamente. O sea, Middle East, ¿no? Pero... Algo que me encanta es que pues habla un montón de idiomas, ¿no? La sequía camarada a Diana. Le hablando en español, le contesta en español. Le responde en chino, le contesta en chino. Hasta que Diana le saca griego antiguo y dice ya no. Así de no, ya no, ese ya te lo vengo manejando, ¿no? Ok. Así de, a ver quién la tiene más. Nada más, así de, a ver, vamos a comparar notas. Y pues, ¿no? Ganó Diana, Diana. Y luego vamos al siguiente y vemos a un tipo peleándose con otro, así de, ah, mira, pues menos este pelea muy bien, dice Diana. No, es el otro. Es al que le están pegando. Ah. ¿Y quién es? No puede ser de otra manera. Una vez que encuentras a un escocés al que le están pegando. ¿Qué es? Sí, al que le están pegando. Es el que le están pegando. Si fuera que el golpee es otro, ¿no? Que es medio patético, por así decirlo. Medio comedy relief. Y que te diga este es un escocés, típico escocés wanka. No puede ser otro más que Evan Bremer, mejor conocido en los bajos mundos como Spot. ¡Es Spot de Trainspotting! ¡No manches! Adoro ver a ese cuate donde sea. Donde sea. Me sorprendió. En cualquier película donde lo vea, yo ya vi la película. Me sorprendió mucho verlo. Y trabaja muy bien, ¿eh? Sí. Cumple su función. Tiene traumas muy cañones. Sí. Es un comedy relief, sí. Se supone que es un gran tirador. No lo vemos siendo mucho eso. De hecho, no mucho. De hecho, no. De hecho, no le funciona muy bien, ¿no? Pero algo me sirvió de ver a este Spot en esta película. Que entre más pasa el tiempo, más se convierte en Begbie. Se parece un buen... ¡Uy! Deberías ver a Begbie. ¡Oh, Dios! ¿En Trainspotting 2? Ahora que lo pienso, no ha cambiado. Sigue siendo Begbie. Sí. Y este cada vez se convierte más en Begbie. Estaría padre que en el futuro así como que, ay, mira, tuvo un tatatatadanieto que le decían Spot, ¿no? Sí, se quedó ahí en Edimburgo. En Edimburgo de perdedor. Sí, exacto. Un amigo suyo lo embaucó y le dio 4,000 libras, creo, y una bronca. Sí, está bueno eso, ¿no? Son muy buenos detalles. En fin, la verdad, muy buen trabajo ahí. Y también faltaba otro amigo que era como que un contrabandista de gente, ¿no? Que los iba a llevar, pues sí, ahora sí, al frente de batalla. Ahora, a Bélgica. Ahora, por cierto... Pues Steve los quería convencer así de, pues vamos, es por una buena causa, hay que ser buena onda. No tienes dinero, ¿verdad? No, entonces te mueres. Vete al diablo, ¿no? Y te llegó precisamente Sir Patrick Starr. O Remus Lupin, a decir, yo creo, lana, ¿no? Yo creo en ustedes. El armisticio sí sirve, pero si no le tenemos esa arma, de nada va a servir. Así que aquí tienen una lanita. Yo hago como que no, yo hago mutis, como que no sé, yo ahí... Eta Candy coordinas desde aquí conmigo y pues van. Lléguenle. Okay. Bien. Se está promoviendo la guerra. Bien. Sí, para terminarla, pero está promoviendo la parte bélica. Mira, para quienes hayan estudiado historia, híjoles, ese para que veas si fue un buen misgiving, porque el primer ministro británico que hizo eso fue Winston Churchill y fue el que salvó el pellejo inglés en la Segunda Guerra Mundial. Yep. El anterior primer ministro, William Chamberlain, no quería la guerra, quería hacer la paz con Hitler. Tuvo que llegar un belicoso a decir, no, vamos a partirle la cara. Sí, porque pues es como que golpear nazis en la cara es buena idea, ¿no? Sí, o sea, no vas a platicar con ellos. Sí, no, no vas a lograr nada. Fuck you nazis. O sea, si me preguntan que por qué los nazis quieren matar gente, que ya te va a servir platicar con ellos. Sí, no, punching in the face. Rápido. El caso es que, bueno, con ese dinero contratan también a otro contrabandista para que los pase a Bélgica, al frente de batalla, ¿no? Y en el proceso, bueno, ahí conocemos al otro miembro de los Howling Commandos, que es se entiende que es un apache o alguna tribu norteamericana, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama. Le dicen chief. El jefe. Ok, me quedo con eso. El chief, Spot y y Sammy, ¿no? Perdón, es Spot, se perigo. Más Steve y Dayana. Ah, sí. Llegan al frente de batalla, sí. ¿Y qué es lo que va viendo Dayana en todo el trayecto? Heridos de guerra. Que la guerra es horrible. En la guerra te zurran, sí. Lo cual me encantó. Sí, eso sí. O sea, son escenas fuertesonas. Sí, o sea, ves. Que si vas con un niño, alguien más joven, recomiendo explicárselas. Es impresionable. Sí, recomiendo explicárselas. O sea, ves mutilados. Sí, claro. O sea, gente que perdieron manos, brazos, familias separadas, destruidas. Hambre. Está de la fregada. Y Dayana cada vez enchila más. Cada vez enchila más. Porque y dice, Steve, espérate tantito, ¿no? Steve, a cada rato, aguántate. Hay un momento también en el que ve a una carreta tirada por caballos donde están arreando a los caballos para que la saquen del lodo. Y dice, ¿pero por qué lo tratan así? Son animales, no manches, ¿no? Si no, pues es que quieren que se muevan más rápido. Pero pues no sé, pero hay formas de hacerlo, así no. O sea, y Steve le dice, esta no es nuestra pelea. Sigamos, o sea, tenemos que seguirle. Muy anti-Captain Kirk, ¿no? Pero, sí, okay, eso sí me gusta. Pero ¿sabes qué? Eso me encantó de Dayana porque es en esas acciones te demuestra cómo es compasiva, está llena de querer ayudar, de querer hacer el bien. O sea, sí tiene su lado guerrero, pero es compasiva. Eso es Dayana, eso es Wonder Woman. Y te lo muestra. Y te lo muestra. No nos platica de yo, soy re buena gente. Sí, perfecto, pero a ver, demuéstrame. No, así sí lo demuestra. Y se va enchilando hasta que llegan a un punto en una trinchera donde... Era un impasé. De un lado había una trinchera alemana, una trinchera otomana, no, austriaca. Belga, supongo. Supongo, pero bueno. Francesa. De los buenos, digamos. O sea, francesa. Si es ir al frente de Bélgica, francesa. Exacto. Entonces, del lado de Dayana había una trinchera y del otro lado había una alemana. Y había un impasse, no había quien ganara, ¿no? Y eso era muy común en la Primera Guerra Mundial. Muy, muy común. Pasaban meses y meses y meses. Así. Qué vida tan asquerosa. Y es algo que me gusta ahí de Wonder Woman en esta película particular. O sea, no nada más, o sea, no te muestran que Steve lo que quiere es huir de la guerra o simplemente está de terco de no vayas porque te quiero proteger. No, él dice es que no es nuestra misión. Uh-huh. Nuestra misión, o sea, podemos pelear ahorita, pero no ganamos nada. Terminas entendiéndolo. Pues sí, porque dice, es horrible lo que estamos viendo, pero tenemos una misión que nos va a ayudar a acabar con todo esto. Y Dayana también, de alguna manera, pues dice, sí, porque sé que si mato a Ares todo va a volver a la normalidad y ya no va a haber guerra en el mundo. Pero... no puedo quedarme con los brazos cruzados aquí. Hasta que ya se enchiló y dijo, no, al demonio. Y fueron construyendo ese momento. Ese momento tardó como 40 minutos en llegar. Lo hicieron bien. Cuando llega ese momento, se quita el abrigo y la ves emerger de la trinchera en toda su olímpica gloria. Sí. Y se ve badass y lo que le sigue. Y es cuando empieza el tema musical. Estamos atrás. Hay momentos en los que es de cutie music, ¿no? Y hay momentos en los que se debe hacer. Y se hace. Ok. Y le vamos a pelear muy balas. O sea, ¿sabes qué me gusta de cómo pelear? Nunca la ves con miedo. No, siempre es con confianza. Es una guerrera. Una guerrera, ¿sí? La entrenaron para eso. Hay grandes momentos de pelea ahí. La vemos en muchas instancias. Con un montón de enemigos, les abre paso. Logra rescatar una aldea. Hay un sniper. Ahí, ese momento del sniper dije, hijo. O sea, Spot estaba pues, diciendo, eres un gran tirador, pues échatelo. No pudo. Lo tenía en la mira, Lo tenía en la mira, pero no pudo. O sea, ya está tan dañado por la guerra que ya no puede. No, eso sí lo sientes feo. Dices, no manches. Y ya cuando. Entonces Steve se acuerda de un movimiento patentado de la Isla Paraíso y dijo, va, a ver, ustedes ayúdenme y Dayana, Escudo. Ah. ¿Qué es básicamente lo que yo conozco como un Climbing Betty en Rat Queens? Ah, claro, sí. Eso es. Qué buenas escenas de pelea, la verdad. Y qué bien coreografiadas. Y qué bien se ve la señorita Gadot, honestamente, ¿eh? Que por cierto, hay un detalle ahí bien curioso. Para acabar con ese sniper, literalmente se avienta de cabeza. Y no nada más mata al sniper, destruye medio campanario. Sí, es overkill, ¿no? Pero... Sí, o sea, como que, oye, destruiste en medio. ¿Ves el campanario donde estaba el sniper? Sí, bueno, ya no está en el campanario. Así, perdón. Cuando emerge así de las ruinas, como una diosa bajando del Olimpo, la gente en la villa, en la calle, vitoreándola. ¡Wow! Eso sí me quedo de, ok. ¿Es su naturaleza también? Sí. Divina. Divina, al fin y al cabo. Está bien. Luego viene el momento de relax y de vamos a planear bien la operación. Y pues se enteran de que va a haber una gala, una fiesta del general... Maligno. Maligno. Entonces, y dice, Diana, pues aquí es cuando, ¿no? Ahí me lo voy a tronar. Dice, no, ahí vamos a hacer más reconocimiento de toda la onda, ¿no? Y Diana dice, bueno, pues ya qué. Y viene el momento, un momento de calma, donde pues están en una... En la villa en la noche, está nevando... Vemos a Spot cantando y vemos un poquito también de que Diana ve al mundo cuando no hay guerra. Dice, ¿eso es lo que hacen cuando no hay guerra? Pues, entre otras cosas, vivimos una vida normal, desayunamos, trabajamos. O sea, todo lo que hace es la vida normal. Y es como que dice, va. Sí, así sí le entra, así sí vale la pena, ¿no? Y ya después viene un momento romántico ahí con Steve, que para ti es como que... No tengo nada en contra de eso, pero pues un tantito innecesario y medio rapidito, ¿no? Por otro lado, como bien señalas, para Diana es una cosa rara Steve Trevor, ¿no? Así que, pues sí, vamos a tirarnos lo total, está nuevo. ¿Cómo? ¿Está nuevo? Está nuevo. Pues sí. Ya cuando esté usado, ya lo tiro, ¿no? Que eso hubiera sido un problema, porque Diana no envejece. No, eso sí, no. Sí, ¿te acuerdas de esta, de Aragorn y... Ah, y Arwen. ¿Y Arwen? Sí, algo así. Pues sí, a veces pasa... Sí, básicamente sí. En fin, al día siguiente van a preparar la misión. Parece que la misión va todo como que muy bien. Se infiltran a la fiesta. Diana no iba a entrar, infiltrarse a la fiesta, porque dicen, oye, pues tú llamas mucho la atención. Además, pues no estás vestida para eso. Le roba un vestido a una señora que va pasando por ahí, rata. Sí. ¿Cómo que bueno, mira, yo lo que sí noté es que a Diana le encanta robar. Se roba la armadura, se roba el escudo, se roba el lazo, se roba la espada, se roba un vestido. Le encanta robar. Bueno. Ok. Llegamos al momento en el que ve de lejos al general y dice, ahorita me lo voy a tronar porque este tipo es Ares. Es el dios de la guerra y cuando lo haga, pues todo va a estar bien. Que vemos la insólita escena de la espada en la espalda, ¿no? Que eso también se ve ridiculísimo. ¿Cómo Gerardo lo hizo para caminar? Sí, hay un dibujo sobre eso y la verdad es bastante, bastante chistoso. Okay. Y muy doloroso, yo creo. Okay. Pero por otro lado, supongamos que tiene la espada ahí guardada de alguna manera. ¿Nadie la ve que trae una espada en la espalda? ¿Es un accesorio? ¿Es la última moda en Alemania? ¿Tal vez? Es más, luego el general la abraza y bailan y todo. Y, oye, ¿no se siente aquí como durito, filosito? Así de, oh, me corté con... ¿El vestido? Sí, así también de... Ah, cama. Bueno. Sí, esa también bastante estupidísima esa parte. Ah, obviamente Steve se hace pasar por alemán para infiltrarse. Sí. Medio le sale, medio no. Hay una escena un poco inútil. En la que como que trata medio de seducir a la doctora, doctora Veneno, que no servía de nada. O sea, es una escena bien inútil. Sí, esa escena no sirvió. Ojalá. Sí, esa parte como que sí estaba pegada con calzador, creo, ¿eh? No sé exactamente por qué se hizo. Porque no suma nada. ¿No? O sea, esa escena es exactamente lo mismo, ¿eh? La idea era que Steve quería que le enseñara su trabajo acerca del gasecito mostaza. Sí. Y el Venom, ¿no? Pero no lo logra. So, lo pudimos haber quitado. Sí. Y entonces, pues, cuando ve que Diana va a matar a este cuate, se mete y no, espérate tantito, ¿no? Y al hacer eso, pues el general sale libre, digamos, y lanza una prueba de su gas hacia la villa que salvaron un día antes. Diana va, vemos que es inmune al gas, por cierto. Sí, no, ella no le hace nada. Se enoja con Steve porque dice, oye, por tu culpa, porque no maté a Ares, les pasó esto. Entonces, vete al diablo, estás bajo su influencia y pues voy a acabar con él. Y sí, va a intentarlo. Llegamos al acto final de la película, ¿no? Una larga batalla en la cual vemos a Diana... Bueno, por un lado es como que las dos misiones, ¿no? La que nos importa y la que no. Sí, ¿no? Es el personaje principal y la side mission. Y la side mission. La side mission es que va a haber un avionzote. Que eso ya lo vi en el Capitán América, creo. Sí, lo vi en el Capitán América. Pero en el Capitán América más grande. Sí, había un avionzote con más de ese gas. Y básicamente una misión suicida en la cual Steve tiene que detener el avión. Antes de que toque suelo y bueno. Ah, se nos estaba olvidando comentar. Había otro asunto ahí que yo también dije. Bueno. ¿Sabes qué? Mejor síguele, porque no, necesito comentar algo, pero después les digo. Hay un momento en donde vemos al general Maligno y hablando con la doctora Venenitos, en el que está, o sea, como le habían robado su cuaderno, no podía, ¿cómo se llama? No podía completar la fórmula del gas chistosa, ¿no? Ajá. Y el general dice, no, tú sí puedes y eres la mera onda y no sé qué. Y de repente, de la nada, se le ocurre cómo hacerlo. Cómo completar la fórmula con uno de los papelitos ahí arrugados de sus notas. Y dije, pues qué fácil, ¿no? Que después dices, ah... Ok, me la contesta. Otra que me contesta, ¿no? Sí. Okay. O sea, pero tres cositas son las que no se explican muy bien, pero esa sí te la explicaron. Pero, cuando salí yo me quedé de... Pues qué gratuito, qué fácil, no manches. Y entonces todo lo demás, ¿para qué sirvió, no? Y ahí pones, ah. Pero tenía que comentar eso primero, okay, ahora sí. Te digo, está esa misión suicida en la cual decide detener el avión. Y por otro lado, Diana dice, voy a matar a Ares. Y se enfrenta directamente con el general. Se mete un poco de Venom, la verdad. Entra, cue to music, o sea, entra la música otra vez. Y dices, ok, y esta es la gran pelea, o sea, con su fuerza aumentada. Y ese, tienen que darle la fuerza aumentada para pelear con Diana. Y de lo contrario, pues no hubiera sido el subterfugio, más o menos, ¿no? De que este era el malo de Malolandia. Por eso te digo que fue necesario meterlo del Venom para llegar a esa escena, pero muy chafa. Si solamente hubiera sido de, pues llegué y lo maté y se acabó, tú hubieras quitado toda esa parte del Venom. No sé, esa parte sí no me encantó. No sé cómo lo hubiera manejado yo. Bueno, tienen esta escena, pelean un poquito, y Diana recita así, yo, Diana de Temizquira, he cumplido mi misión, muérete Ares. ¿No? Y ahí se lo echa. Y se lo echa, lo mata. Por cierto, la espada está muy limpia de sangre, pero bueno. Sí, ni una gota. Mientras en otras escenas habíamos visto soldados que pierden miembros y todo, pero okay. Y lo mató y de repente dice, no, pues ya la hice, ya acabó lo mío, ¿no? Ya acabó la guerra. Y, cuando ve, pues todos siguen en el plan. Y dice Diana, ¿qué pasó? No, que no, que no jaló. Así, pues que ronchas, ¿no? ¿No? Llega Steve. Le dice, no, pues es que la regaste, o sea, no es nada más él, es todo el mundo. Y Diana se desencanta de todos nosotros. Sí, no manches, no vayas al demonio, o sea, no me merecen en realidad, son un asco, ¿no? Sí. Sí, y dice, no, pero mira, Diana, ayúdame ahorita a detener esta guerra. O sea, sí somos un asquito, pero podemos evitar más tragedias, ¿no? Dice, no. Y también es un momento de duda de Diana, bonito momento. ¿Sí? Porque es de, oye, a ver, cumplí mi misión y quería creer en ustedes, pero al cumplirla no pasó nada, entonces no era por culpa de este Dios, entonces son ustedes quienes hacen esto, qué horror. Sí, eso está bueno. Es un momento trágico para ella. Tragedia griega. Tragedia griega. Y de repente, en la misma oficina donde está muerto en un techo el general, vemos a Sir Patrick Starr. Y es Ares. Ese es Ares. Es Ares. Ares. Ares. Ares y le dice... O sea, en su papel de azarelo. En su papel de azarelo, sí, efectivamente. Sí, pues, sí, yo era yo todo el tiempo y me le ha pasado susurrándole... las herramientas de guerra a estas personas, pero yo no los obligo a usarlas. Es su bronca. Fue él, según esto, que le dio la inspiración a la doctora Poison para completar su fórmula. No fue de gratis. Ajá. Ay, maldita sea. O sea, otra que te ganaron. Sí, otra que me ganaron de... ok. Y empieza una batalla entre Diana y Ares. Que poco a poco vemos a Ares en su armadura del Dragonborn. ¿A poco no? Sí. Pues sí se ve bien, pero el CGI, como bien dices, ya no impacta, ¿eh? O sea, no. Es como que, está bien. O sea, cumple. Exacto, no esperarías otra cosa, ¿no? Sí. Hay unos buenos momentos ahí de diálogo entre Ares y Diana, pues, donde le revela eso. O sea, sí, yo soy un dios de la guerra y todo, pero pues ve, quiero mostrarle a mi hermano Zeus, mira esto. Padre Zeus. A mi padre Zeus, mira esto, tu creación así es guerrosa por naturaleza. Yo nada más les digo que, no les digo que lo hagan. Yo les doy con qué. Y ellos solitos se matan, ¿no? Y Diana también ha sido de, no, pues no puede ser, ¿cómo, no? Empieza a dudar también, ¿no? Y le da la revelación de que le da aquel espadazo a Ares. Uh-huh. Y Ares detiene la espada como si nada. Y la destruye. Sí, pues no, que eso te iba a matar. Dice, no, el God, la God Killer no es la espada, eres tú. Ella era la superarma. O sea, Zeus dejó a su única hija en la tierra para acabar con la guerra. Lady Jesus. Lady Jesus. O sea, la Chosen One, pues sí, o sea, así es. Así es esto. Entonces, de repente hay un momento en que Diana va perdiendo abyectamente. Ve el sacrificio de Steve. Steve se trepa al avión y lo vuela en pedazos. Sí. Hay un momento donde tiene un diálogo donde no hay audio, después te enteras bien del audio, dices, oye, pues, tengo que hacerlo y te amo, etcétera, ¿no? Medio forzadón, okay. Pero ok. Pasa. Pasa. Y en el momento en que... Ah, hay un momento muy interesante en el cual ve por ahí a la doctora Veneno, que traía una máscara así chistosa, y Ares le da un discurso de, pues mira, el ser humano es feo, es guerroso, tiene un espíritu corrupto, es por ellos son los que te preocupan, no manches... Estaba a punto de arrojarle un tanque a la cabeza a la doctora Veneno y Diana decide no hacerlo. Porque dice, pues, sí, o sea, sí son todo esto, pero hay más allá de ellos, ¿no? Porque ella como porque lo vio. Con la otra parte. Exacto, Steve, lo vio. Con Spot, con Sammy. Con las familias, con la gente que la alabó y la recibió como una heroína. O sea, dijo, sí son todo eso que tú dices, pero también son esto, ¿no? También hay más de ellos. Sí. Y después, te digo, va perdiendo abyectamente, como que es atrapada por por pedazos de metal de este Ares. Cuando ve el sacrificio de Steve, entra el modo Super Saiyajin. Básicamente. Y te empieza a patear traseros alemanes, ahí está Siniestra, ¿no? Digo, lo cual está muy bien, se ve muy padre. O sea, sí. Ahí sale su herencia divina. No podía hacer eso con Doomsday, pero en fin. Sí, y... Digo, continúa ahí la pelea con Ares, que se ve bastante espectacular, sí. O sea, está bien hecha. Al menos aquí no hay un rayo en el cielo. Es cierto, sí. Aquí no hay un maldito rayo en el cielo. Ya, me lo digo. Sí, manda a llamar a los rayos, pero ahí es un dios, ¿no? Me da por bien servido. Al final, Diana ocupa esos rayos también para derrotarlos. Se ve muy espectacular la forma en que lo hace. Mira la Zeus, ¿no? Sí, eso pues es hija de Zeus. Eso bonito detalle, ¿no? Lo derrota. Steve Trevor muere. Y luego vemos nuevamente a Diana en Londres, celebrando también la victoria, pero... Ya no la ves con la misma sonrisa de antes, o sea, no, Diana ya cambió, ya vio el horror de la guerra y también se explica un poco el por qué se retiró mucho tiempo de todo lo demás, porque dijo, pues sí, pero ve, o sea, pero ve, ¿qué logro, no? Exacto. Sobre todo porque, miren, o sea, eso fue en la Primera Guerra Mundial, ¿qué habrá pasado en la Segunda? Y eso le había roto el corazón. Obvio, que otra vez los mismos actores, los mismos campos de guerra. Wow. Y, pues, ¿cómo es una tragedia griega? Al final hay un termina con narración, claro. Sí. Y el último diálogo de Diana es que pues ahora ella se ha quedado en la tierra aquí para protegernos para siempre. Pues sí, a una raza que es guerrosa, una raza que es corrupta, pero que también tiene mucho bien y mucho amor, mucho potencial. O sea, wow. Se quedó peleando una guerra eterna. Qué trágico, ¿no? Eso es una tragedia griega. Está construido como una tragedia griega la historia, ¿no? Eso es, hasta el final me cayó en cuenta, porque ok, eso está bien. Sí, cuando dices aparte de que pues ella cree en el amor, es que eso es Diana, sí. Eso es Wonder Woman. O sea, es esperanza, es amor, es... Pero el amor es sacrificio y es por eso que como buena Lady Jesus se tiene que quedar aquí para siempre. Ajá, wow. Ah, rayos, pobre. El mero final vemos que le manda un mail a Bruce Wayne así de, pues gracias por la foto. Y algo sucede allá afuera en París y decide vestirse nuevamente de Wonder Woman y lanzarse a la batalla. Asumo que son, digamos, los Parademons o algo así. Que es Godzilla. Puede ser, o Fin Fan Fulano, no sé, es del otro. Es del otro. Pero bueno, supongo que es algo que se verá en Justice League, no lo sé. Termina en un bonito shot así, súper heroico, ¿no? Y nuevamente el tema musical, ¿no? Extendido, por cierto. Extendido, ya. O sea, ya no es nada más tres notas de John Kixel, o sea, ya le meten más galleta. Pero soy muy balas. Y eso es Wonder Woman. Y ahí acaba. O sea, sí, uno podría pensar de, acaba bien uplifting, una nota alta. No. Acaba muy trágico. La verdad es que no. No le va muy bien. No. Curiosamente, la que se supone que debería haber sido como que la la película que devolviera la esperanza acá y demás, sí es la que menos esperanza tiene, ¿eh? Pues sí, pobrecita, pero, o sea, pero ves su sacrificio y dices, gracias. Sí, sí, no te queda más que decir, oye, gracias, pero caray. Caray. Pero aún así dices, es una película mucho más brillante, mucho con un tono mucho más ligero en algunas cosas, no en todas. No. Hay cosas muy fuertes por ahí. Sí, esto de andar mostrando los horrores de la guerra está muy bien. Sí, y Ares en general me gustó. Sí, no es la gran cosa, pero está bien. Sí, o sea, es un buen Nazarelo, ¿no? Es un buen Nazarelo. Sí, la verdad. Digo, la película cumple bastante. Que la verdad, no es por nada, pero es mucho mejor que cualquier otra de las del DC Universe, ¿eh? Tampoco era tan difícil. Sí, no, no había... Hay que ser completamente sincero, tampoco era tan difícil. La barra estaba muy bajita. Sí. ¿Cuál era la mejor anterior a esta? Man of Steel. Y de ahí, con muchas reservas, ¿no? Pero ahora esta es la mejor, ya, ahorita. So far. Cumple bastante bien. Me emocionó la película. Volvería a verla, sí, claro. Que hubo cositas que personalmente... O sea, no es que no me hayan gustado, pero hubiera hecho de frente. Sí, claro. Por ejemplo, Ares. Ares, sí. Lo del Venom... No. Mira, lo del Venom sí lo quitaba. Lo de la espada ridícula atrás en el vestido también, o sea... En una pierna, ¿qué le costaba ahí amarrársela? Sí, ibas a caminar así como chuequita, ¿no? Pero pues ahora... Estaba lisiada, ¿qué tiene? Y de Ares, pues no se me hace tan mal. No, pero... no es que sea malo, pero me gusta. Pero sabes que no hubiera existido, como me decías, ¿no? Me gustaba la idea de que Ares, o sea, sí, lo pones ahí como villano, pero que dijera, pues que no soy realmente bien el villano. O sea, explicar todavía más de que... Porque al final matan a Ares y sí como que se hace la paz. De alguna manera sí. ¿Por cuánto tiempo? Muy poco, ¿no? Pero, nos vemos en la siguiente guerra, ¿no? Nos vemos unos 20 y 25 años. ¿No? Más o menos. Pero me hubiera gustado algo así como que, pues, sí, o sea, si no soy yo, me quedé aquí. Estoy bien porque cada rato hacen la guerra estos monos. Pero son ellos, ¿no? Pues me hubiera gustado. O sea, sí exploraron eso, pero tenían que llegar también al gran villano, sí, y el bicho gigante con el que hay que pelear. ¿Por qué? Porque ya habían puesto un bicho gigante con el cual pelear, y pues bueno. Sí, entiendo que tenían que dar un elemento ahí más, más de acción. Sí. O sea, por ese lado, pues bien, sí, ¿cómo? Se entiende, pero pues hubiera sido aún mejor la película de esa manera, ¿no? Porque hubieran reforzado el punto de que es la humanidad quien hace la guerra, no es un diosecito de segunda división quien nos lo ordena, ¿no? Exacto. Pero en general bien, bastante buenos mensajes. Insisto, Gal Gadot bien, bastante bien. O sea, no lo había visto actuar. No. En Batman o Superman, dos, tres macanazos que da por ahí y se acabó, ¿no? Y dos, tres apariciones ahí medio... X. Vaya, aquí sí la hacen actuar. Y lo hace bien. Mira, uno de los puntos, no quiero decir malos, pero bueno. Sí hay muchos diálogos que parecen de tráiler. Sí, sobre todo los speeches, ¿no? Al principio, sí, y al final, ¿no? Exacto. Pero en general no. Pero en general no, la interacción entre Diana y Steve, aunque sí hay sus momentos de tráiler, hay muchos otros que no lo son, así que eso está bien. Sí, donde los ves interactuar como personas, ¿no? Donde ves a Diana interactuar con personas. Exacto. Hay por ahí un otro detallito donde algo le dice de que... Ah, Sammy le dice... que le tomaría una foto para recordarle, dice, no, pues no necesitas una foto para recordarme, yo voy a ir contigo. ¿Cómo sabía qué cosa era una foto? Sí, como, o sea, ya te explicaron qué era. Ajá, o sea, esos también detallitos atemporales, ¿no? Pero... Mira, un asunto por ahí, el chief le dice a Diana, bueno, Diana le pregunta que, pues, por qué está en una guerra como contrabandista y no peleando, ¿no? Dice, mira, lo que pasa es que es lo único que le queda a mi pueblo, porque nos quitaron todo. Diana le pregunta, ¿quién le quitó todo a tu pueblo? Y el chief le señala a Steve y dice, ¡su pueblo! Está muy bien, pero no llega nada a ese diálogo. Sí, no. Nosotros te da a conocer un poco más del chief, pero tampoco ves resentimiento. O sea, trata a Steve como un amigo, entonces... Diana nunca le reclama eso tampoco a Steve. Sí, o sea, no lleva nada el diálogo, ¿no? O sea, hay dos, tres escenas. La de la doctora Veneno y Steve es... ¡Bah! O sea, no llevó a nada, o sea, no la puedes quitar de la película y no pasa absolutamente nada. En general cumple, ¿no? Gracias a Alan Heinberg, la verdad. Sí, pero tienes ahí sus detalles, pero bien, está eso bien, está muy divertida, está entretenida. Está espectacular la película. Sí. Insisto, la verdad es que la señorita Gadot, qué bien se ve la señorita Gadot, honestamente se ve una mujer muy atractiva y lo hace bastante bien. La verdad. Digo, era muy necesario todo lo que le dijeron cuando la castearon, ¿eh? O sea, sí, no. Aparte, no, cuando grabó estaba ¿Embarazada hizo, o hizo, en hizo Justice League? Hizo varios reshootings con 5 meses de embarazo, ¿eh? Eso sí es badass, ¿eh? Sí. Eso, canijo. Sí, cuando le digan a su hijito así, cuando su hijito se ponga de mamá, esto está bien difícil, a ver, hijo. A ver, hice reshootings con 5 meses de ti. Así de, ah, bueno. Ingrato. Pues sí, carnal. Así es, eso es Wonder Woman, la nueva esperanza, la nueva salvación del DC Entertainment Universe, la verdad. Y la volveremos a ver, en Justice League, esperemos que hagan algo bien ahí. Este me dejó en una nota más alta. Pues se supone que cambiaron ya muchas otras cosas de Justice League. Cambiaron, o sea, hicieron muchos otros reshootings para Justice League. Así que, pues, a ver. A ver. Exacto, pues sí. Pues sí, eso es, hoy por hoy, hasta ahorita, la mejor película del DC Entertainment Universe, honestamente. Eso es Wonder Woman. Y, pues, véanla. Sí, véanla, está pachona. Disfrútenla. Y pues no queda más que decir que, pues, el mundo de Wonder Woman, mundo olímpico, es muy extraño. Vamos a mantenerlas. Y, pues, gracias, Rosales. Hasta la próxima.